Quillo, después de la cañita que me diste en el último programa, con que la entradilla era una mierda. Es que era una mierda. Me está currando esta mañana, por lo menos, unos pocos de minutos, una nueva, ¿eh? Venga. Vamos, lío. ¿Es original? Es original, que es increíble. Pero unos pocos de minutos significa que estás levantado y mientras me apa, te has preparado la entradilla. Claro, es que yo tengo una espontaneidad increíble. Vamos, lío. Venga. Hola, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenido a una nueva entrega del podcast. El Arca de la Alianza, ¿no te jode? Que yo, coño, yo creía que no lo escuchabais. Pero tengo otra, ¿eh? Que antes de terminar de mear me preparé otra nueva, ¿eh? Venga, Tito. Bienvenidos al número 15 de la Guardilla 2.0. ¡Cabreados! Y ya, toma por culo, programa número 15 de la Guardilla. Anda, para adentro. Después de la entrada lamentable... Calidad, chaval. Yo por, parte calidad. Por parte de Javi, estamos en el programa 15 de la Guardilla 2.0. Un programa para enamorarse, ¿eh? ¿Por qué? Porque el número 15 es la niña bonita. Ah, y como dirían nuestros amigos de el dúo dinámico, 15 años tiene mi amor. O sea, Javi, este número es clave. En fin. Y que yo estaba en la Alameda tan tranquilo tomando copitas al sol. Y me he venido para esto. Tiene huevo. Yo la última vez que grabo con Resaca. Mira, pues la próxima vez nos llamamos a Resaca y ya está. Bueno, que... Está bien. Hoy estamos aquí Javi, Abraham, yo que soy Quique y está aquí el señor Álvaro. ¡Hombre! Ha vuelto. He vuelto. ¿Se ha caído algún avión o qué? No. Bueno, pero tenemos estadísticas sobre... por eso he venido. Bueno, estadística que el que escuchase el programa 14 y se quedase con las patitas colgando por la fórmula del amor... Para mí me ha servido. Bueno, es verdad. No, es verdad. Noticia. Noticia. Estamos en la intro y sumario, pero vamos a hacer un pequeño parón. Tenemos una noticia muy importante que darlo a toda la audiencia. Hay dos noticias. Una lamentable, que es la muerte de Miguel Delibes antes de ayer, viernes 11 de marzo de 2010. Por supuesto. Y bueno, pero como se suele decir, la vida continúa, pues ante un grande de las letras que se nos ha ido. Un grande de las letras que nos ha dejado también a un grande de la ciencia, que es su hijo. ¿Eh? Exactamente, que es director de la Estación Biológica de Doñana. Que además también es Miguel Delibes. Pues bueno, después de... esa muerte, y bueno, desde aquí por supuesto nuestro recuerdo a Miguel Delibes y bueno, pésame a la familia, que no les llegará, pero bueno que está pues como hemos dicho, la vida también sigue, pues hay una buena noticia bien para el mundo de la ciencia. ¿Cuál es, Javi? Porque el 25 de septiembre me casó. Ahí está, no, tío. Bueno, para el mundo de la ciencia, pero no para la cookie. Escúchame, ella es mayor de edad. Y ha decidido. Ha dicho que sí. Ha dicho que sí, ahora no sé. Yo llegué a mi casa, hice las cuentas de la fórmula del amor, la hizo ella y como coincidía, digo, nos casamos. ¿Y qué sale, el 25 de septiembre? 25 de septiembre a las 12 del mediodía. Y ahora cuenta... El momento lamentable de pedirlo. Exactamente. Iba a decir que estaban todos invitados, pero a ver si iba a pasar como en la boda de la hija de la Lola Flores, de la Lolita. Sí. Si me queréis... ¡Irse! A ver si voy a tener que decir eso. Que me va a salir esto por un pico. Venga, y ahora cuenta cómo le pediste que se casase contigo. Que yo... Venga, no, ya, eso es personal, tío. No, eso en otro momento. Oh, en algún programa de estos de especiales que es harto servicio. Tío, que están dando esquí en la tele, tío. Algo gracioso, ¿no? Aquí de ciego, ¿no? Porque hay bando. Sí. ¿Sí o qué? Sí, es de las Paralimpiadas. Va follado, ¿eh? Qué cabrón. Pero, ¿y el delante? Una pregunta. Es que yo no sé quién es guía a quién. A ver, vamos a explicarlo un momento. Mira, van dos tíos. Uno de naranja fosforito con la camiseta de la Guardilla. Vale, que esa era mi pregunta. Si el que va detrás es invidente, ¿por qué coño va el tío de naranja fosforito? No, pero yo creo que va diciendo las órdenes por... No, pero yo creo que a lo mejor invidente del tono es. Igual ve poco. Igual como el Javi. Yo, ¿qué pasa? Que todos tenéis gafas. De todas formas lleva un micrófono para hablar, así que igual le va dando las indicaciones. Pues supongo que algo verá, ¿no? Aquí. ¡Ah! Sí, a la ciega se ha caído. A vender cupones. Bueno, yo soy unos cabrones. Después, bueno, después de esta perlita, para que no se en el podcast, comentario lamentable donde lo haya. Pero coño, pues es un trabajo como otro cualquiera, ¿eh? Que, bueno. Hombre, es ironía. Que sí, que estamos aquí ya. Estamos aquí ya y... Y dice sumario, ¿no? Exactamente, ¿con qué vamos ahí? Pues vamos a tener grabado pues SEAPSE con unas cuantas noticias. Noticias varias. Álvaro nos va a cojonar un poco con un informe sobre aviones. Os voy a decir... Os voy a decir qué avión no tenéis que coger y qué día. Ni qué mes. Joder. Me voy a cojonar. A mí me va a servir para ver de novio. Eso. Bueno, como te vas a septiembre te va a liberar. Ya echaremos unos cálculos de qué avión, qué mes y tal, y te diré el porcentaje. Claro, tú que te vas a encargar de buscarme el viaje por internet, no me voy a fiar nada. Cojones, ya me ha encargado el viaje Venga, algunos tenéis trabajito. Sí. Bueno, después que tenemos, después vamos a hablar de la noticia, aunque no lo hemos preparado mucho, pero la leeremos, de la avispa que nos dejó nuestro amigo Joaquín García. Joaquín García. Yo traigo también dos o tres noticias curiosas. Y yo traía dos de matemáticas. Por primera vez traigo las preguntas circular. Yo traía dos de matemáticas, pero como son lamentables como las de la semana pasada. No, tan lamentable como la fórmula de Amono puede ser. Y yo, que a mí me ha servido. Que sí, a mí me ha servido. Yo quiero confirmación por escrito de que a ti te ha servido. Hombre, llevaba dos o tres meses de novio. Dos o tres meses. Dos o tres meses, dice. Bueno, en fin. Y después el plato del día, ¿qué tenemos? La antimateria va a llegar. Hablemos de la antimateria, cojones. Pues no te cargues mi mesa. Tengo que pedir perdón, lo pediré después otra vez a todos los físicos del mundo. Que no habrá ninguno escuchándonos, pero me he metido en un follón. Pero a ver cómo sale. Ya como habré cargado dos o tres jarritas de cerveza, creo que iría mejor. Además de estas pequeñitas. Sí, vale. Entonces medio litro. Y después pues, tendremos la sesión de... Correo. Y no sé si yo estaré hasta el final, porque como juega el Madrid a las 9... Es que me da igual, te vas a quedar aquí hasta el final. Te parto las rodillas. Yo que me tengo que casar. Voy con... De aquí a septiembre te cura. Tío. Bueno, pues nada, vamos a empezar entonces con Alabado sea Punset y ahora empezamos ya con nuestra noticia de ciencia. Vamos al lío. Celui-là, où les rêves pendent encore au ciel comme de ces guirlandes. Bueno, pues ya estamos en Alabado sea Punset, después de ver algunos espectáculos lamentables en el slalom de las Paralimpiadas de invierno. Pero bueno, ¿cómo va la española, Abraham? ¿Séptima? Pues no lo sé. No, es que no, de momento no. Menos mal se ha grabado comentarios varios. Sí, bueno, no podía haber hecho de España después de algunos comentarios que sentí por aquí. No, pero bueno, vamos a decirlo. La representante australiana estaba fondona. No estaba fondona. No. Bueno, estaba gorda. O sea, es que evidentemente porque sabemos que son, porque lo ponen aquí, porque van con el guía, pues sabemos que son invidentes. Pero si le quita el guía, pues bueno, pues todas las participantes tienen pinta de esquiadora. Pero la australiana, no sé. Menos mal que no se ha caído, si no hace un hoyo. La estrolina en verano se dedica a los concursos de comer perritos calientes y beber cerveza. Y beber cerveza aquí. Aproximadamente. Pero bueno, aquí están. Lo que yo no sé cuánto tardaría yo en caerme. O sea, porque son invidentes y hemos visto alguna caída, pero yo creo que yo no tardaría ni 3 segundos en caerme. Bueno, vamos al lío de Montepío. Como hemos dicho, tenemos por primera vez la pregunta circular. ¿Vale? Que la he sacado en este caso de Genciencia, de un artículo de Sergio Parra. Y la pregunta es la siguiente: si el teflón es antiadherente, ¿cómo se adhiere a las sartenes? Claro. Ajá. Ah. Bueno, pues en este artículo nuestro amigo Sergio explica cómo es el proceso. Bueno, primero explicar que el teflón es el nombre comercial registrado por el fabricante DuPont del politetrafluoretileno. Y entre otras muchas cosas, pues se usa para el aislamiento de cables de comunicación de datos, en ropa, en tapicería, para repeler agua y mancha, en revestimientos de aviones, en cohetes, en naves espaciales, en prótesis, en componentes electrónicos. En la industria se utiliza un huevo. No vea. ¿Vale? Y es un material que es capaz de resistir temperaturas de unos 300 grados durante largos periodos sin apenas sufrir modificaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos que las sartenes antiadherentes son antiadherentes porque llevan teflón. Claro, la pregunta es, ¿y cómo coño? La pegan a la sartén. Claro. Sí, ¿vale? Con Super Glue, ¿no? ¿Qué, qué? Con Super Glue. Con Super Glue. No, hay dos técnicas, ¿vale? La sistetización y... Sinterización. Aquí pone Venga, a ver si hablamos bien. Pone aquí sistetización. ¿Sisterización? No. Sistetización. Sí. Por la primera vez que lo escucho. Bueno, pues es lo que pone aquí. Si Sergio Parra se ha equivocado, la culpa es de él. Se queda un poquillo la parra con esta noticia. Bueno, la sistetización consiste en elevar la temperatura del teflón hasta unos 400 grados y a continuación se imprime en la superficie que queramos. Tiene el problema de que a veces, pues con el tiempo, se acaba despegando de la superficie. Y el más usado es el bombardeo, que es como realmente se suele hacer en el tema de las sartenes, que es que se modifica químicamente el lado del teflón que queremos pegar, bombardeándolo con iones en un campo eléctrico y en el vacío. Entonces se le desprenden los átomos de flúor que lleva el teflón, de manera que lo puedes pegar sin temor a que se te vaya a despegar después. Claro, el primer método que utiliza la sartén del chino, y el segundo la del Corte Inglés, no. Usimilares. Vamos, la sartén del chino no lleva teflón. Dice que lleva teflón, pero no lo lleva. ¿Qué va a llevar? Que con huevo frito y se te queda que ninguna espátula. Bueno, pues esa es la preguntita circular. Bueno, la española no ha quedado entre las 10 primeras. Vale, bueno, entre las 8 primeras. Perdón. Espérate, estamos viendo la clasificación. Ha ganado. La decimoprimera. Está la decimoprimera. Ana Coji Fornel. Lo mejor el nombre, Paquita Ramírez Capitán, Andorra. Paquita. Esa está defraudando Hacienda. Seguro. Bueno, yo me voy a. Está con la subvención de la 11. me voy a aficionar, de hecho, de invidente, tío. Bueno, vamos a la pregunta que nos mandó Joaquín García. Que será preparado tela, Abraham, que después mata a mí. No, lo he preparado tela, todo. Ah, la noticia de las avispas. Sí, ¿no? Que la molé y punto. Yo no sabía que la habían mandado. O sea, Esta noticia Joaquín García la ha sacado del blog al 1040. ¿Vale? Es un artículo escrito por Elías Notario. Dice que, bueno, nos habla de dos especies de avispas, la Hymenopithecus happy y la Hymenopithecus sortama. Primera está feliz. Happy. Que se caracteriza por tener la capacidad de esclavizar a determinadas especies de arañas, ¿vale? Estamos hablando de avispas que esclavizan arañas utilizando elementos químicos en beneficio de sus larvas. ¿Vale? Coño. Esto ha sido investigado por la Universidad Federal de São Carlos y el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Hymenopteras Parasitoides. Hola, ¿qué tal? Pues Pixar tiene una película que no veo. Hay Pixar, tío. Claro, las películas de Pixar de esta como hormiga y cosas de esas, las avispas hacen de malas, son el imperio y las arañas son los reverdes. A eso vi yo el otro día un documental de un hongo que ataca las esporas del hongo, entra en el cerebro de las hormigas y de algunos insectos, sí, y modifica el cerebro, se vuelven tontas y las acaba matando. Y al tiempo, del propio cuerpo de la hormiga sale... una nueva planta, bueno, un nuevo hongo. Joder, coño, es bestial. Además se ve cómo se va abriendo en la cabeza de la hormiga y va saliendo. Tío. Y le atacaba el cerebro. La volvía tonta, la hacía subir arriba de los árboles, donde tuviera más luz para luego poderse desarrollar. Y las hormigas cuando detectaban que una estaba así, la alargaban del hormiguero porque era súper contagioso. Si una se contagiaba, se podía infectar todo el hormiguero. Y tiene algo parecido. No, pues esto, en este caso, lo que hace la avispa es localizar a un espécimen de araña, que no los busca ni muy grande ni muy pequeño, y como no son tontas las avispas, hembra a ser posible. Claro. ¿Vale? Y una vez localizado, le clavan el aguijón en la boca. Hola, ¿qué tal? Dios, o sea, perdón. Le voy a clavar el aguijón en la boca. ¿Qué? ¿La representante esa que estás guiando de qué país es? Es australiana también. Estoy hablando. Perdón. ¿Vale? Y lo que hace es inyectarle una toxina que dejará a la araña inconsciente durante unos segundos, momento que aprovecha la avispa para introducirle directamente en el abdomen sus huevos. Ajá. O sea, lo utiliza son de madre de alquiler. Ajá. Básicamente, o sea, lo que hace, la deja mamonar y ahora los huevos los va llevando tú, ¿vale? Y durante los siguientes días los huevos se convierten en larvas y se van alimentando de la propia araña. ¿Y la araña sigue viva o...? Sí, sí. No solamente eso, sino que también se crean una sustancia química que hace que la araña cambie su comportamiento. Y comenzará a construir una tela y una red especialmente diseñada para contener en su interior las larvas de la avispa. Joder. Donde las mismas terminan su metamorfosis. Finalmente, cuando ya las larvas han llegado a su desarrollo, la araña la palma. Sí, sí, algo parecido entonces a lo de las hormigas. O sea, de cambiar el comportamiento de la hormiga totalmente. Esta vez por lo que hace. Hola, ¿qué tal? Mira, llévame tú. Tú vas a llevar todo el embarazo y yo mientras me voy por ahí de parranda. Pues sí, pues sí. Así que, bueno, estas dos, la Himenopithecemis happy y Himenopithecemis soretama, son así de cabrones. ¿Y dónde son? ¿Que dónde son las que? Las avispas, que dónde se, dónde están. Son brasileñas, ¿no? Brasileñas, son brasileñas. Las han descubierto en Brasil. Vale, pero... Joder, pues yo ya no vivo Brasil. ¿Cómo para que te piquen? No vea. Y luego que le explica tú a tu novia. Lo peor que te pique, a ver que te explique después a ti tu novia a ti. Y que te dé por hacer punto. Punto de cruz, te van a hacer punto de cruz. ¿Y si esto por qué? Con la babilla colgando. Conclusión, cuidadito si vais a Brasil de vacaciones. Con las avispas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a dejar hablar a Álvaro, que tiene aquí un informe. El informe pelícano. Sí. Magnífico. Bueno, esto ha salido de... Esto viene de un diario inglés de The Mail on Sunday, de Gran Bretaña, ¿vale? Vale. Esto es un informe que ha hecho un tal David McCandless. Ah, claro. ¿Vale? Señor McCandless. El señor McCandless. Al parecer esto lo hizo a raíz del accidente de Air France que hubo este verano. ¿El de Brasil? El de... Sí. Vale. Porque decía que era sorprendente que un avión como el 330 hubiera tenido un accidente cuando era un avión muy fiable. Entonces el tío ha hecho un estudio mirando en varias páginas de internet. Bueno, los informes de todos los accidentes aéreos están... Están todos registrados a nivel mundial en... Espérate un momento. Yo voto porque quitemos la televisión. Sí, sí, porque se ha pegado otro tumbo. Porque es que me estoy partiendo el culo. Qué cabrón. Hemos quitado la tele porque... Aquí hay una leche hoy. Es que... Venga, vamos a poner un plan profesional. Aquí dice la página, que ahora no me acuerdo, de airdisaster.com y sí, de avionsafety.net. ¿Vale? Ahí es donde las bases de datos donde ha sacado el tío. O sea, espérate, bueno. ¿Avionsafety? O sea, sí. ¿Avion safety? Avión guión safety. O sea, avión en español y sí, safety en inglés, ¿no? En inglés, sí. Aviation, perdona. Ah, vale, vale. Claro. Aviation safety. Aviation-safety. Vale. Hay que pronunciar bien, chaval. Es que he pronunciado en modo spanglish. Venga. Bueno, primero, aquí el tío hace un estudio, primero, por dentro del avión, qué asientos o qué zona del avión es más susceptible de que te mates. Sí, hay un accidente, ¿no? Sí, hay un accidente. Vale. Luego, qué modelos. ¿Qué modelos de avión han tenido más accidentes? Viene un ratio de número de unidades fabricadas de ese modelo por número de accidentes. Y luego también ubicaciones en el mundo donde ha habido más accidentes, o sea, y los meses. Al final vamos a decir qué avión no tenía que coger tal día para ir a tal sitio, tal sitio. Eso lo decimos al final, ¿no? Sí, claro. Lo decimos al final. Bueno, no, y si no hay más huevo de coger ese avión ese día, ¿dónde os tenéis que sentar? También. El peor sitio, la zona atrás. Tiene un 69% de posibilidades de que te de despicharla. La zona central, donde la zona del ala, un 56%. Un poquito más para adelante, un 56%. Y en la zona business, un 49%. O sea, qué cabrones, la gente que paga más... Para eso lo paga. Para eso lo paga, hombre. Hombre, también. Soy un señor. No voy a morir en un vil accidente aéreo. Hombre, un 7% es muy importante, ¿eh? Coño, la diferencia... Claro, te queda con... De un 20% entre la cola y la parte delante. O sea, yo supongo que, bueno, que tampoco es que el estudio sea a fondo, pero es que a mí... o sea, cuando hay un majazo de este tipo... Ni 49 ni 69, la palma todo, Dios. La toma por culo. No siempre. O sea, aquí supongo por que habrán tenido. Bueno, en Madrid no es eso, que me refiero que también tendrán en cuenta accidentes un poco más leves. A ver, el de Madrid no fue leve, pero a lo mejor típico accidente en el que. Que sé, que el avión aterriza mal y mueren tres personas. Pues mira, las tres personas también en la cola, ¿vale? Pero vamos, o accidentes como el de Madrid, aunque no sea leve. El problema es que si te pega un carajazo en el mar, lo normal es que muera todo el mundo. Ya. Que es lo que pasó con el de France este verano. Luego también dice una nota que dice que los mejores asientos son en torno a 5 filas alrededor de las salidas de emergencia, que tiene su lógica, porque por ejemplo, a lo mejor, sí, fuego. Ve lo que tú dices, un aterrizaje chungo, pues si está cerca de una salida de emergencia y hay un incendio, pues tienes más posibilidades de escapar. Vale. Pero bueno. Luego por modelos de avión. Esto me encanta. Esto es genial. Esto me encanta. Primero viene, habla de los accidentes por tipo de avión. El avión más siniestrado es el 737, ¿vale? La familia del 737, todos los diferentes longitudes que tiene ese modelo, que ha tenido 60 accidentes. El DC-9, 56, el 747, que el 737 se ve mucho, ¿eh? Solo de Ryanair y todos estos son los 737. Joder. Los Boeing 747, que es el grandote este que tiene las dos, no las dos plantas enteras, es el 380. Sí, no, por la parte de adelante tiene... Ese ha tenido 15 accidentes. Uh-huh. El A300, que se está fuera ya de servicio, que es el primero de Airbus, que ha tenido 15. Los 328, el 7575, bueno, aquí vienen varios más, pero bueno, así los más destacables son esos. No, habla, ¿quién no ha tenido accidente? ¿Quién no ha tenido accidente? El Boeing 777, el Embraer 145, que es avión que ha tenido cero accidentes, el A330 ha tenido uno solo, que es el de este verano, y pero luego, por ejemplo, yo que sé, el 380 tampoco ha tenido accidentes, el 340 tampoco, aquí faltan modelos importantes, pero bueno. Vale. Bueno, pero también supongo yo que sería importante ver... El ratio, que es lo que dice al lado de la tabla, el por el número de aviones que hay, cuántos accidentes han tenido. Claro, y también los años de vuelo, ¿no? Porque no es lo mismo un avión que esté... Eso no lo tiene en cuenta, claro. Claro, no es lo mismo. Un 737, por ejemplo, es un modelo bastante antiguo, el 19 también. Por eso. Pero que... también, bueno, más o menos la vida de los modelos... El 747 también es un modelo antiguo, pero Pero bueno. Comparar, por ejemplo, un 737, un 747... Pero un 737 se puede comparar con un 320, por ejemplo. Más o menos tienen el mismo tiempo. Yo creo que sí tiene más o menos. Pero con un 330 quizás no. Con un 330, pero un 777 se lo puedes comparar con un 330. Y... El 330 ha tenido uno y el 777 no ha tenido ninguno. Claro que habría que comparar un poco, porque si llevamos esto a, yo qué sé, al mercado de los coches, pues si miras los SEA 600 que han tenido un accidente a lo largo de la historia frente a los, yo qué sé, Renault Megane, pues evidentemente es mucho más posible que haya más accidentes de SEA 600 de Renault Megane. Pero vamos, yo creo que me parece más que la forma que tú dices, lo que viene al lado, que es por el número de unidades fabricadas. También, también. Más que por el tiempo, porque, quiero decir, la vida más o menos de un modelo suele ser, puede ser uno, un modelo que esté en funcionamiento más o menos, 40 años más o menos. Puede ser. El modelo, no el avión. No es avión, sino un modelo. Modelo desde el primer avión que se fabrica hasta el último. O sea, a lo mejor el 320 llevan fabricándolo 20 años. O, bueno, más de 20 años. Y se pegarán fabricándolo aún 10 años más hasta que saquen un modelo similar que lo sustituya. Sí, se llamará el 331, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, por ratio, eso, que claro. Bestial algunos datos. Por ejemplo, el DC-9, que ha tenido 56 accidentes, pero por cada 19 aviones, uno se ha estrellado. O sea, que más del 5% de los aviones. Sí. Es más del 5%. Eso es una burrada. El 747 de cada 52, uno. Me parece una bestialidad también. Y el 737 de cada 77, uno también. Me parece bastante. ¿Por qué te has saltado el tuyo? Porque el A300 de cada 37-1. No, yo que voy a competencia, ¿eh? Yo, que tú más pirata. No voléis en Boeing. Comprar Airbus. Si tenéis dinero, comprar Airbus. Venga, sí. Yo ahora voy a mirar la cartera. Sí, yo ahora no llevo suerte. Ahorrado, compraros un Airbus. Yo no llevo suerte, pero bueno. No, bueno, pero bueno. Habla de los aviones que menos siniestros. Así, por lo de menos siniestralidad son... Por ejemplo, el 330, que de cada 943, aunque son las unidades fabricadas, ha tenido solo un accidente. El 777... Un accidente que es el que hemos comentado antes. El que hemos comentado, que es el de este verano pasado. O sea, que no tenía ninguno. De 900 y pico unidades, hasta hace meses no ha tenido ninguno. El A320, de cada 463 unidades ha tenido uno, que es también un ratio bastante grande. O sea, pequeño que diga. Entonces, bueno, es un avión fiable, por así decirlo. Bueno, una cosa que igual me estoy equivocando, pero creo que cuando has dicho tú de cada no sé cuántas unidades, un accidente, 10 accidentes, pero eso son, no es de cada, ¿no? Esos son el número de unidades que se han fabricado. De ¿no? unidades fabricadas. Sí, para... O sea, que son claro, totales. 9 ¿no? aviones que se han fabricado del DC-9, uno se ha estrellado. O sea, que si se han fabricado 20, o sea, 40, claro, pues bueno, se ha caído dos. Como no, al lado como tienes el total de accidentes ahí, lo que pasa es que aquí no viene el número total de fabricados, pero el DC-9, ha habido 56 accidentes de DC-9. Pues 56 por 19 son los que han fabricado. Más o menos los que se han fabricado. Que sí, pero de un avión, vamos, yo en una visita que hice a una empresa aeronáutica, de un avión, más de 1000 unidades es raro que es se raro. Fabriquen. El modelo más fabricado creo que es el 737 y tendrá unas 1000 y pocas unidades. Uh-huh. La familia 330 también, los 320 llevarán por ahí 900 a 1000 unidades. 1000 y pico, creo que son las más unidades más fabricadas. Más fabricadas y lo normal es que no lleguen incluso a 500, ¿no? Creo que recordado, o a 300 o algo así. No, hombre, depende de qué modelo. Que también suma de lo específico que sea el avión, claro. No es lo mismo, por ejemplo, de un 380 no se esperan fabricar a lo mejor más de 500 unidades en toda su historia. Pues un avión caro, grande, que tampoco... Un 320, por ejemplo, que es barato, que el que tienen casi todas las compañías pequeñas para trayectos relativamente cortos, pues sí. Uh-huh. Entonces... Luego, por meses, que también tiene un poco de lógica. Los meses más de mayor siniestralidad son los de verano. Y luego de navidades. O sea, en agosto el que más, con 48, julio 44, junio 39. Septiembre 47. Septiembre 47, noviembre 45, diciembre 40, enero 40. Esto acojona. El que mes... El que menos es mayo. Que, mayo, con 27 y abril con 28. Claro, pues está la gente en la Semana Santa o en la feria, tío. Claro. Sí, sí. Y luego viene aquí una comparación con con otros medios de transporte. Y sí, y sí, bueno, pero esto es lo que... A ver, esto, el tren es el más seguro según esto. El autobús el siguiente. Bueno, el tren. El barco. El tren, pero eso, digamos, haciendo una estadística mundial, ¿no? Porque en la India me parece que lo peor que puede hacer, por ejemplo, es un coche tren. Dice que de cada 272 unidades, una es estrella. El pedestrian, ¿qué era? Lo que viene siendo el pederasta, no, perdón. El peatón. El peatón, de cada 623, uno. El motocicleta, de cada 800... De cada 623 peatones que se fabrican. Uno se estrella. La gente se fabrica, sí, de cierta forma. Hoy hemos visto unos pocos la tele que se han estrellado. El avión viene de cada 5.800, uno. Vale. Y el tren, que el que menos, son de cada 225.000, uno. O sea, el tren... A mí me sorprende el dato del autobús. Sí. De cada 106.000, uno. Me parece muy poco. Pero bueno. Y bueno, como conclusión del informe, que es lo más gracioso, yo creo. Sí, vamos. Vamos a leer la conclusión del informe. Vamos a leer la conclusión del informe. La conclusión del informe... lo peor que puedes hacer, el peor vuelo que puedes hacer es un vuelo de América a Rusia en un DC-9 en agosto. Por la tarde, por la noche. Eso no viene tan detallado. Y bueno, por supuesto, en los asientos traseros no montáis. Que te voy a matar en agosto. Te va a matar. Bueno, pero se nos ha una hoja al final, ¿verdad? Que sí, viene del informe, que viene de los destinos, los aviones... El destino que tenía... Vamos a leerlo. Ah, bueno, los peores, ¿no? Vamos a leer los peores. Las aerolíneas más chungas. Venga, vamos. Garuda, Indonesia. ¿Cómo? Garuda, Indonesia. Garuda, Indonesia. 15 accidentes. Aeroflot, United. ¿Aeroflot de dónde es, tío? Aeroflot tiene pinta de ser... Aeroflot, supongo que es rusa. No me acuerdo... Supongo que Aeroflot es rusa. Air Filipinas. Air Filipinas con... China Airlines. 20 accidentes. Pakistán Internacional. Cubana... Cubana, la aerolínea, American Airlines, que yo, por cierto, he volado en American, en Delta también, Turkish Airlines, en fin. Muchas americanas y asiáticas. Y Air France, que me sorprende que esté aquí, pero bueno. ¿Air France cuántas? Ahí viene, chiquitito. No, está. Está inventado, ¿no? Ahí, chiquitito. Ah, sí, bueno, 17. Bueno, y luego por destino, pues los Estados Unidos también es que un poco... Por tráfico. Por tráfico también, obviamente. De cada... Que tenían destino final Estados Unidos, de estos datos vienen del 42 al 2009, o sea que es un rango de... Que más o menos toda la historia de la aviación. Mira, Estados Unidos ha tenido 2.613 accidentes. Que tenían vuelos de destino final Estados Unidos. Vuelos a Rusia, 626. O sea, que entre el primero y el segundo... United Kingdom, 560, India, 455, Canadá, 448, Francia, 347... Joder. ¿España viene? España lo estoy mirando... España, 147. 147. No está mal. Ecuador, lo más seguro... De todas formas, que hayan tenido un accidente no quiere decir que los accidentes hayan sido mortales. A lo mejor lo que dice aquí, que a lo mejor ha muerto una persona. Bueno, no ha muerto nadie. Bueno, igual se le ha ido el freno mano. Yo, por ejemplo, no frenaba y se han potrado. Ya para cerrar un poco esto, es decir, lo más seguro es viajar en mayo y ir a Ecuador. Por lo que estoy viendo, Ecuador es donde menos. O sea, es lo mejor que hay, ¿no? O a Turquía. Si queréis ir a Turquía, que está más cerca. Turquía también. Si no tenéis dinero. Pero que no sea en la Turkish Airlines, ¿no? Porque no, pero no también... en Turkish Airlines. Hay que... Así que ya sabéis, estáis a tiempo todavía de programar vuestras vacaciones para mayo e ir a Ecuador. Ahí. Mayo, Ecuador. No, a mí me viene más. Pues ya sabes. Es que me viene más. No te viene más. Vale, pero a Ecuador, tío. ¿Por qué no, tío? No sé, tío. Y vas allí al Ecuador, tío. Vas a Quito. Y yo, una cosa. No, estoy corriendo con un avión para el viaje de novio. que septiembre tampoco es un buen, tampoco es una buena época, no, ¿eh? No, no es de los mejores. O pospon el viaje de novio a 6 meses después. A pospon la boda. Sí, sí. Ya o vete en tren. Es mucho más seguro. ¿Tú lo hiciste a Tenerife? ¿Has decidido casarte según la fórmula del amor? Claro. Pues posponlo según exactamente. Este informe. Sí, sí. Vete, esto vale más que la fórmula del amor. No, vete a Ecuador en tren. Hablaré con Mario Ponce. Hablé con Mario Ponce. Que pongan una a Tenerife y en tren. Que vayan construyendo la línea. Vaya. Bueno, hasta ahí el informe catastrofista. Pero escúchame, el que ha elaborado el informe este es primo hermano por parte de abuela del que hizo la fórmula del amor, ¿no? No, hombre, tío, es simplemente sumar datos, ¿no? Claro, igual que la mía. No, el tuyo era recta, era X menos Y. Claro, pero estaba hecho a base de 300 parejas, creo que era. 300 colleras. Bueno, yo voy a acabar con... Con el mundo. Voy a dar dos noticias de astronomía. ¿Vale? De astronomía. Sí, no astrología, por sin favor. G delante, ¿no? No, astronomía. No, ni astronomía ni astrología. No vale, mezcléis astronomía con astrología. Bueno, no, vamos perdón, la señor indignado. Por favor. La primera está sacada de la página Ciencia Canija, ¿vale? Uh-huh. Y es que una estrella enana naranja va a atravesar el sistema solar. Hola, che, guapo. Vaya guapo, coño. Yo me he quedado igual, porque una estrella enana. Una bombona de butano, coño. ¿Vale? O sea, yo sabía de lo de las enanas blancas y las enanas rojas. Enana naranja nunca la sabía. Bueno, no, que está gigante roja. Medio, ¿no? Bueno, el caso es que es una estrella y que una estrella vaya a pasar por el medio del sistema solar. No sé yo, ¿hasta qué punto? Conflicto de intereses, ¿no? Ah, yo soy la estrella aquí. Está la cosa regular. Bueno, pero bueno, va a pasar dentro de muchos años. Pero el tema es que hay unos nuevos datos que se han conocido pues la semana pasada, el día... No, la semana pasada, no, ayer, día 14. Y es que hay una estrella... ¿Ayer día 14? O sea, ayer... Hoy día 14. Día 14. Hoy es 14. Hoy es 13, ¿no? No sé. 14. Mi reloj todavía no lo cambió desde febrero para acá. Bueno, hoy es la hora que cuando no te voy a escuchar. Claro. Bueno, total, a mediados de mayo. Se sabió que la estrella Gliese 710 tiene un 86% de posibilidades de atravesar el sistema solar. A mediados de mayo, del año que viene, ¿no? De marzo, tío. Es que no estamos, Bueno. No grabamos más con resaca. Grabamos directamente borracho y es que por ángulo. Si no grabamos con resaca, no grabamos nunca, ¿no? No, sí, grabamos borracho y ya está. Ah, pues vale. Bueno, bien. El tema es que esta estrella, un 86% de posibilidades, me parecen bastante. 86% de posibilidades de que cruce el sistema solar. Y tendrá forma de cruzarlo. Lo puede cruzar por la zona de Plutón, claro. O lo puede cruzar por todo el medio. Pero depende de la gravitación que lleve, ¿no? Puede mover ahí un poquito... ¿Cómo de la gravitación? Claro, si es una estrella y es grande, tiene una fuerza gravitatoria, ¿no? Hombre, pero una enana depende de... Bueno, el tema es... De los niveles de enanismo. Que se supone que lo hará dentro de 1,5 millones de años. Ah, bueno. Entonces, vamos, por la mañana o por la noche. En agosto, dirección Ecuador. Vale, hostia. Entonces, bueno, esto es un... Se ha visto en el Observatorio Astronómico Pulkova de San Petersburgo. Vendrá en transporte público, por eso va a tardar tanto. Y que hay bastantes estrellas alrededor nuestra y, claro, se están... O por el propio movimiento nuestro, que puede ser más rápido que el de ella, no sé qué, pues en cierto momento podemos llegar a colisionar. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues la última, que está sacada del blog de Michael Knight, son 10 hechos extremos que pasan en los planetas del sistema solar, ¿vale? Es como una especie de ranking y está bastante curioso algunas cosas que Michael Knight, Miguel Artime, escribe en su blog. El blog da bastante juego, ¿eh? Vamos a empezar. Primero, aunque Venus es el segundo sistema más cercano al Sol, es en el que se alcanza la temperatura más grande en su superficie. Sí. ¿Más que Mercurio? Más que Mercurio, y ahora explico por qué. Es porque su atmósfera es muy densa y tóxica y atrapa calor que le llega del sol. Efecto invernadero, ¿no? Exactamente. Entonces no hay salida, hay un efecto invernadero y las temperaturas llegan a 465 grados. Eso no es nada. Lo que viene siendo fundir plomo. O sea que allí el teflón se pone en un momento. El teflón no vale nada. Coño, pues mira, y yo, ya está. Nos vamos ahí y vamos a montar una fábrica de sartenes que allí el teflón se adhiere de puta madre. Como no escuché los chinos, monta una. Seguro. Ahora nos vamos a Mercurio, ¿vale? Que aunque es el más cercano al Sol, solamente se alcanza 450 grados, ¿vale? Solamente. Solamente, me gusta ese solamente. Pero, como no tiene una atmósfera suficiente, el calor lo vuelve a reflejar, digamos, uh-huh. Y por las noches, a ver quién ha estado allí para saber que allí se hace de noche. Tú estás en Mercurio de noche, sí, la semana pasada, tomando unas tapitas. Entonces, bueno, que se puede llegar a los menos 170 grados centígrados. 170 bajo cero. Sí. O sea, hay una diferencia entre la temperatura de día a la temperatura de noche de 600 y pico grados. 620 grados. Joder. La roca, sí, o sea, la roca, y eso tiene que estar reventadita. Sí. De, por, el día, por el día manga corté, por la noche el chaquetón polar. Entre tiempo, por la tarde, entre tiempo, ropa, entre tiempo. Pues allí no voy yo. En Neptuno nos podemos encontrar chorros huracanados, ¿vale? De viento viajando a 2.400 kilómetros por hora. Pilla. ¿Vale? Es un mundo tan alejado del Sol y carente de calor interno, entonces, ¿de dónde surge la energía capaz de crear estos tornados? Pues no se sabe. Porque existe. Es un gigante gaseoso, no sí. Tiene... Escúchame, la fábrica de sartenes en Venus. En Neptuno, un parque eólico. Claro, tío, parque nos eólico. Vamos a ser de oro, tío. Lo estoy viendo. Que nosotros dando idea aquí... Venga, vamos a ser de oro. Vamos a ver ahora con Urano, ¿vale? Está tan escorado, ¿vale?, que esencialmente orbita alrededor del Sol sobre uno de sus costados, con su eje rotatorio apuntando a las estrellas. Y muchos astrónomos creen que esta orientación inusual podría deberse a una colisión con un planeta del tamaño de la Tierra, más o menos, que sucediera un poco después de su formación. O sea, digamos que el eje, ya sabemos que el eje de la Tierra está un poco inclinado. Este, digamos que es casi... Horizontal. Perpendicularso, exactamente. Eso pasa en Urano. En Marte es donde está la montaña más alta, el valle más largo y profundo del sistema solar. El Monte Olimpo, que mide 27 kilómetros de alto. Nada más, ¿no? Nada más. Allí vamos a mandar. Allí mandaba yo. A Juanito Yarzaba. A Juanito Yarzaba. Que el tío es capaz de subirlo con 8 dedos menos en los pies. El tío dice: esto es una mierda a mí. Y lo sube el tío, seguro. Con la Dune pasa nada, los dos para allá. Seguro. El Juanito lo sube, fijo. Bueno, y después está el Valle Marineris, que está allí también, que llega a alcanzar una profundidad de hasta 10 kilómetros. Y recorre una distancia de 4.000 kilómetros. Ah, nada más, ¿no? Nada más. Bien. Que como dato anecdótico, que es aproximadamente la distancia desde Cádiz a Moscú. De Cádiz a Moscú. Un valle que va de Cádiz a Moscú. Pero en un DC-9 en agosto, no lo coja. No lo coja. Vamos con Saturno, ¿vale? Que es el más famoso por sus espectaculares anillos, ¿no? Bueno, uno de ellos que es bastante tenue, como para poder ser visto desde la Tierra, y que fue descubierto el año pasado, tiene un diámetro de 200 veces más grande que el propio planeta. ¡Joder! O sea, que tiene un anillo en Herbe. Esto está en el sexto exterior. Está, dice, tú vives en las afueras, ¿no? En las afueras. Como dato para que os imaginéis el tamaño, dentro de ese anillo se podrían ubicar 1.000 millones de planetas Tierra. ¿Aprox? 1.000 millones de planetas Tierra. Ahí, una juntita al lado de otra. Una al lado de otro. En plan colla, ¿no? En plan... Es como los cristales. En la tadiña. Después, bueno, volvemos a hablar de la tormenta de aire. En este caso, Marte otra vez, ¿vale? Júpiter no. ¿De la de Júpiter no dice nada? Sí, espérate. Ah, vale, perdona. Las tormentas de polvo de Marte son las mayores del sistema solar, ¿vale? Nuestra ambulancia. Capaces de recorrer superficie la completa ambulancia del planeta rojo y de durar meses. Joder. Para explicar su increíble tamaño, existe una teoría que sostiene que las partículas de polvo aéreo absorben la luz solar, calentando la atmósfera marciana a su alrededor. Esto hace que se formen bolsas de aire templado, regiones frías, y es lo que hace que las corrientes de aire sean tan elevadas. Después llegamos otra vez a Saturno, que cuenta con una misteriosa forma hexagonal que está captada por las cámaras de la sonda Cassini y que mide aproximadamente el doble de la Tierra y que se forma por la estela de un chorro de gas. Joder. Júpiter. Todo el mundo, el rasgo más curioso de Júpiter es la gran mancha roja que tiene. Y es una tormenta gigante que lleva siendo observada más de 300 años. Y ahí sigue la tía. Y ocupa no sé cuánta superficie. Y aquí nos quejamos de llevar lloviendo. Eso se iba a decir. Y nos quejamos aquí porque... La borrasca de los cojones que lleva 3 meses aquí. Pobeta Júpiter vivir. De los 300 colores años de Júpiter, ¿vale? Allí no me voy. Pero vamos, que es visible, un telescopio penco. O sea, en su punto más álgido de diámetro, el gran punto rojo mide casi tres veces la anchura de la Tierra. O sea que... Tres tierras ahí en una tormenta. Joder. Para llevar paraguas, ¿ves? Y después, bueno, ya el último tema, que sé que parece un poco absurdo hablar de lo especial que es la Tierra, después de que todos vivimos aquí, aunque la Tierra está oculta por océanos de agua y en su día Marte pudo haber albergado también mares. Pero en ningún otro mundo del sistema solar puede uno encontrar una atmósfera cargada con oxígeno disociado, que es lo particular que tenemos aquí, y lo cual finalmente pues ha determinado que nosotros estemos aquí, que haya vida y inteligente, no estemos en no. Marte. A mí lo que me da pena de esto es que ya desde que el pobre Plutón lo desterraron, ya no sirve ni para... Yo lo echo de menos, tío. ¿Lo echo de menos? Lo echo de menos. No, mándale un SMS. Invítalo a la boda, mierda. Mira, exactamente. Lo que pasa es que me va a costar un huevo se venga la el transporte. Bueno, pues vamos allá a cortar aquí, ¿no? La boda se apunce. Sí. Sí, bueno, ¿puedo? pero antes quiero dar una... Vamos, no es una noticia ni nada. En nuestra página alguien no sé si fue... Vale, no voy a decir quién fue porque no lo recuerdo para no meter la pata. Pero alguien nos dijo que a ver si podemos comentar algo sobre el terremoto de Chile que cierto. Había desviado... Yo quería comentar algo también. Ha desviado el eje del tierra hasta varios metros algunas ciudades. Sí, bueno, pero posición. Lo que, vamos, por lo menos lo que yo he leído fue que desde entonces ha cortado en yo no sé cuántos microsegundos el... Sí, 1,76 ciclo, creo que son. Microsegundo. El ciclo de rotación de la Tierra y que aparte ha variado el eje de inclinación de rotación. 8 centímetros. 8 centímetros ha variado el eje. Que si lo podemos comentar. Hombre, nosotros esas cositas nos vienen grandes. Pero... Le hemos trasladado la idea a otra persona. Exactamente. GeoCastaway. De amigo Carles. ¿Vale? Y nos, de hecho nos han respondido que sí, que van a... Que van a hablar del terremoto. A tema. También hablaron en febrero, en su número de febrero o de enero, creo que fue. Hablaron del terremoto de Haití. Sí. Ahora en marzo tienen previsto grabar otro podcast. Y van a tratar el tema este del terremoto de Chile y que, bueno, que van a hablar... Allí, del tema este de la variación del ángulo de inclinación de la Tierra y tal. Así que geocastaway.blogspot.com. No estoy seguro que sea .blog. Igual ¿no? Es .wordpress, pero bueno. .wordpress. Ponéis simplemente en Google. Exactamente. Geocastaway. Y si no, de todas maneras, en los enlaces que tenemos nosotros está el enlace a Problemas Domésticos Salvadoreños, que es el otro podcast de Carles, y ahí podéis encontrar información de Geocastaway. Y si no, vamos, si en Google ponéis Geocastaway, todo junto, os aparece... Sin H. ¿Cómo? Sin H. ¿Dónde tiene H, Javi? Así que bueno, por eso no tiene H. A quien interese el tema este, pues ya sabéis, estad atentos a GeoCastaway y allí os resolverán las dudas. Así que no, vamos ahora al plato del día. Bueno, vamos a echarlo. Y a tu antimateria, ¿no? Ay, me vienes en tu meses. Vamos al día. ¿Vamos lío? Venga, vamos lío. Yo quiero dedicar esta sesión a los chavales de Gravino 82, que son unos cracks, y en su último podcast nos han hecho tela de publicidad. Sí, explica un poco. ¿Quién es Gravino 82? No, eso, voy a explicarlo un poco. ¿Quiénes somos nosotros, ellos? Bueno, el tema es que como decidimos que la promo que nos mandó Pablo era la que había ganado... ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? ¿Y lo decidimos? Coño, el otro día aquí. ¿Ah, sí? Sí, tú estabas aquí. Y bueno, entonces le manda la promo a todo el mundo y a ellos también. Entonces a Pablo le parecía un poco redundante poner la propia promo que había hecho él. Entonces, contraprestación, se llevaron todo el programa nombrándonos. O sea, sí, muchas gracias. Son unos cracks. Y bueno, y tú, venga, no alargues más el tema por la de tu... Bueno, vuelvo a pedir perdón a todos los físicos que nos escuchen porque... De antemano. antes de hacer nada, ya estás poniendo parche antes que la herida. Yo, ¿no? Por si acaso. Porque tú sabes que va a haber herida y profunda, ¿no? Ya, pero... En fin, me lo espero de ti, ya me estás mirando con esos... No. La cuestión es que el otro día vi la película de Ángel y Demonio y me gustaba el tema de la antimateria y yo me eché para adelante. Pero claro, cuando te pones a investigar... Te echaste para adelante era que te cogías lejos de la tele y hiciste un poquito con la silla. Y me acerco un poco. Vale. Digo, yo esto me lo voy a preparar. Pero después de buscar en cienes y cienes de páginas, como la Wikipedia... Por cierto, Wikipedia patrocina esta sección. No he encontrado, o sea... Creo que se puede explicar más o menos que la antimateria, pero hay muchas cosas que si me preguntáis eso por qué o cómo, ni puñetera idea. O sea, que yo te voy avisando. Que tú lo traes cogidito con pinza. Mira, yo te digo, cuando te preguntemos algo que no sepamos, tú dices, pasa palabra. Que te digamos, yo, pero tú sabes por qué, ¿eh? Y tú tienes que respondernos. ¿Y tú lo sabes? Eso. Entonces te callo. Además, todo lo que voy a contar es mentira, porque la antimateria la describió el doctor Ray Richard en la universidad patrocinada por Stan Lee y Jack Kirby, que está financiada por Stan Lee y Jack Kirby en el número 51 de los Cuatro Fantásticos. Está claro. Hombre, gracias a la antimateria nació su hijo Franklin. Eso es así. Todo esto que estoy diciendo es mentira, pero vamos a empezar, ¿no? Venga. Venga. Vamos, ¿qué es la antimateria? Eso, ¿qué? ¿Vale? La materia está compuesta de átomos, moléculas, protones, electrones. Es que iba ahí, ¿no? Y los átomos están compuestos de electrones, protones y neutrones. Sí. Y la antimateria son antielectrones, antiprotones y antineutrones. Vale. ¿Vale? Claro. Fade. ¿Qué son, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, si tú tienes un protón. Una cosa. Simplemente decir que el que le puso el nombre también se lo curró taco. Sí, sí. O sea, materia, antimateria, protones, antiprotones. Claro, se va a complicar la vida. Los antielectrones también se llaman positrones, o sea que. En fin, sí, muy bueno. Pero la cuestión es que tú tienes un electrón que tiene carga negativa. Sí. Y un antielectrón es un electrón, pero. O sea, que orbita en sentido contrario y tiene carga positiva. Vale. Es decir, son como la antípoda de la partícula. Como una imagen especular, digamos. Sí, claro, es lo contrario de la partícula, por eso la palabra anti. Y la única diferencia que tiene el antielectrón es que orbita al revés, porque claro. Y tiene la carga contraria, ¿no? No, porque como. Perdona, es el antineutrón, me he equivocado. Es lo contrario del antineutrón, porque claro, si el neutrón no tiene carga eléctrica, pues el antineutrón tampoco la puede tener. Lo único que hace es. Supongo rotación en este caso sería al contrario. Sería al contrario. Pone en las páginas que está leyendo que el polo sur estaría en el otro lado, pero claro, a mí eso me queda igual. Vale, que está, sí, que está, dado está la invertido. ¿No? ¿Eh? Sí, pero que, en fin, ¿cómo sabes tú qué es lo que está arriba y lo que está abajo? No, es decir, el giro el mismo, pero si tiene el. O sea, claro. Gira en el mismo sentido, pero si tiene el polo al revés, realmente el campo magnético que creas es el contrario. Vale, entonces lo principal, ¿no? La característica principal. Te he sacado de un apuro. ahora le invito a una cerveza cuando vayamos al Blanco Cerrillo a ver puto Madrid ese. Oh, la característica principal es que si se ponen en contacto lo que es materia con antimateria. ¿Se destruye? Se destruye y producen una gran cantidad de energía como que se llama la radiación gamma. ¿La? Radiación gamma. Que fue la que originó a la masa. Ahí te quería ver yo. Ahí está todo relacionado. Pero una cosa. Perdón, ¿en qué número de The Incredible Hulk? Eso fue en el número 1. ¿En el número 1? Sí. No cogió una numeración. Además, fue del 1 al 6. Uh-huh. Y después cerraron la colección de Hulk y la metieron. Después la sacaron vengador. Después. Otra vez en una numeración así indistinta, o sea, un sorto. Te veo, guardillo, lo das igual. Es que de otra cosa no le preguntará a mí, pero de te veo, de te veo, de Marvel. No, dime. Lo que yo quiero preguntar, si lo sabes, sí, sí. Si no lo sabes, me dice, ¿y tú lo sabes? Pues yo me callo, ¿vale? Vale. Que se dice que se destruye, ¿no? Sí. Esto es teórico, supongo, ¿no? No, hombre, creo que no, porque como se ha conseguido antimateria en laboratorio, ¿sí? En el CER, entonces ellos... Pero si consigues antimateria, instantáneamente va a entrar en contacto con materia, ¿no? Claro. Eso ahora creo que lo explicaré, vale, porque vale. Se intenta conseguir en el vacío. Pero aún así, cuando se consigue la antimateria, como instantáneamente se empieza a destruir, pero solamente se consigue un... ¿Pero qué se destruye? Cuando has dicho tú que se destruye, ¿qué se destruye? ¿Materia y antimateria se aniquilan mutuamente, sí, o solamente la antimateria desaparece? No, las dos. Vale. Las dos se destruyen. Y entonces, claro, mediante... Es como si... me imagino, por un ejemplo, como si se empezara a verter el agua, sí, y tú tuvieras que coger un cacharro rápidamente y la que consigues meter dentro es la que se queda, ¿no? Entonces, cuando tú consigues antimateria, como al momento se empieza a destruir, es un 1% lo que consiguen de conservar en el vacío... Vale. Y con electroimanes. El que haya visto la película de Ángeles y Demonio, aunque bueno, fuente científica donde la haya. Y después voy a hablar de lo que es verdad y que es mentira, pero te da una idea, ¿sabes? Está exageradísimo, pero te da una idea de cómo puede funcionar, ¿no? Vale. Entonces, ¿dónde está la antimateria? Porque aquí al lado no la tenemos, ¿vale? Teorías físicas dicen que en el origen del universo había la misma cantidad de materia y que antimateria. Vale. Y que se llaman variogénesis, el proceso por el cual empezó a haber más materia que antimateria, que se empezó a descompensar el equilibrio. Vale. ¿Vale? ¿Y por qué se descompensa? Tres hipótesis. Ahí está. Toma ya. Hombre, te he visto fácil, ¿eh? Claro, si es que esto me lo he preparado, pero... Espera un momento. O sea, Álvaro lleva sin venir, chico, y ha llegado el primer día y Javi, que nunca se la daba a nadie, te la acabo de dar. O sea, te la acabo de dar. Y vale. No, pero habrá que piense, esto estaba preparado. Pues no, no. Pues no. Álvaro ha ido a hierro, como siempre vamos nosotros. No, a ver si pillamos no, a Javi. Por claro. Curiosidad, tío. Claro, y yo no soy malo como vosotros. Yo pero, soy un malo. Pero aquí el Javi rápidamente entra así, una Verónica racataca. Y dice, tres hipótesis. No, además, me ha dejado de piedra, ¿eh? Además, esto se le va a lograr porque has hecho. Y se que hubo una variogénesis y eso está y hacer tío con su cuaderno le da la vuelta y pone ahí tres hipótesis. Me las sé y todo. Venga hombre, mira, la primera que es que hubo un pequeño exceso de materia frente a la antimateria tras el Big Bang, pero muy pequeño. Sí, se dice aquí, yo leí que se ha calculado, y eso a mí me hace mucha gracia cómo lo han calculado. Esto ya es de la fórmula de la momia, ¿no? Un papel y un lápiz, una calculadora y esa cosa. Los científicos sí. Te lo dicen que está todo calculado, pero bueno, la cuestión es que se dice que había una diferencia inicial, que sería una partícula más de materia frente a 10.000 millones de parejas de partículas materia-antimateria. Vale. Entonces, pues todas esas se destruyeron y pero como había quedaba. Una más. Es decir, 10.000 millones. 10.000 millones es 10 elevado a 10. A un montón. 10 elevado a 10, sí. Exactamente, que el porcentaje de exceso sería 10 elevado a menos 10. Claro, era pequeñísimo. O sea, que es una 10.000 millones. Pero suficiente para romper el equilibrio. Sí. Claro, en ese momento. Eso podría ser, y eso es cosa mía, podría ser uno de los hechos de que haya tan poca materia en el universo. Claro. Que esté todo tan vacío. Porque al ser la diferencia tan pequeña... Que no hubiera más cantidad de... No está tan vacío como creemos. Sí, pero lo que... Porque hombre, una cosa, que no es por meterte cañita ni a eso. Esto de la antimateria es un tema distinto a la materia oscura, ¿no? Sí, la materia oscura es materia sin carga. Vale. ¿Vale? Pero es materia. Vale. Bueno, y... los neutrones son materia sin carga. Sí, pero dentro de la materia... Es que no me lo preparé, quería preparármelo para otro programa. Bueno, vale, es otro tema. Es otro tema, lo que estamos hablando. O sea, que se sabe que el universo está lleno de materia oscura, de energía oscura, pero que esto no tiene nada que ver con antimateria, ¿no? Vale, vale. Vale. Entonces, la otra de las hipótesis es que hay asimetría. Es decir, que no tienen las mismas propiedades físicas la materia y la antimateria. Con lo cual, en este caso, si partimos de que el 50% es materia, el 50% es antimateria, ¿la materia puede más con la antimateria? Sí, porque se supone que las leyes físicas que rigen el universo favorecieron más a la materia que a la antimateria. Ajá. Con lo cual, entonces, podría ser, por ejemplo, que en vez de un protón se come a un antiprotón, sería a lo mejor un protón se come a 1,001 antiprotón. No, creo que no va por ahí. A ver, digamos que tú tienes una bola de antimateria y una bola de materia. Entonces sí. Empezaría... a desintegrarse, digamos, el borde con borde, ¿no? Uh-huh. Pero esas dos bolas están en el universo. Uh-huh. Entonces, mientras que se están destruyendo de manera similar en el exterior de cada una, sí. Si las leyes del universo atacan más a la antimateria, a lo mejor se irían destruyendo por sí solas. Vale. ¿Sabe que no es tan... es asimétrico, no es la simetría perfecta de que solo se puede destruir un electrón con un anti... electrón. Vale. ¿Vale? Esa es la simetría. ¿Y la tercera? Pero antes de la tercera, vale. Pone que quizá la materia oscura puede ser lo que ha influido a causar la variogénesis. Vale. Pero claro, me quedo igual. Me lo creo. O sea, que la variogénesis en la teoría de la simetría, ¿no? De la simetría. Es decir, que, o sea, que la materia oscura, igual no existe antimateria oscura. Entonces la materia oscura... es lo que ha ayudado a la materia visible a ganar contra la antimateria. Y la tercera, que es la que está menos aceptada, que es muy poco científico, nuestra amiga la ambulancia otra vez. Ya la segunda. Sí. Creen que esta posibilidad no es real, pero todavía no ha sido descartada, es que exista galaxias de antimateria. Vale. Que estén a tomar por culo. La antimateria se ha ido para un lado y la materia para otro, básicamente. O sea, la zona negativa de los Cuatro Fantásticos, que exista sus galaxias enteras de antimateria. Que haya un mundo paralelo, algo así, de antimateria. No un mundo paralelo, sino que igual que nosotros conocemos nuestra galaxia, y haya bastante lejos una galaxia construida entera por antimateria. Pero en nuestro mismo universo. Claro. Yo me inclinaría más por... por las primeras. Un universo paralelo. No, en esta teoría me refiero. Que universo de materia y otro de antimateria. Que sí, que conocemos muy poco del universo, pero que todavía no se haya encontrado, así que... No, pero una cosa es que haya universos paralelos y otra cosa es que haya zonas distintas dentro del mismo universo. Al borde del universo prácticamente se ha llegado observando. Claro, pues, o sea, pues. Que las observaciones han llegado a ver a lo, sí, me- pero, a lo mejor micros, perdona, espérate, a microsegundos lo... antes del Big Bang, con lo cual prácticamente al borde del universo. Pues a lo mejor hemos llegado al borde de donde está la materia. Uh-huh. Y no hemos sido capaces de ver el resto. Bueno, pero... lo que plantea esta última teoría sería un huevo frito. La yema, uh-huh, es materia y la clara pues antimateria, por ejemplo. Es pero, un huevo frito pero y tiene dos zonas distintas, una con materia y otra con antimateria, ¿no? Más o la menos, cuestión, ¿no?, que aunque tú lo puedas observar mediante las observaciones que somos capaces de hacer de la Tierra, desde la Tierra, chica, tú no sabes si es materia o antimateria, porque funciona igual. Tú tienes un electrón con carga negativa y ahora tienes un antiprotón con carga negativa. Sí. ¿Sabes qué? Es decir, que funcionan los tres elementos, el positivo, el negativo y el neutro. Y si son capaces de combinarse, pues crean... O sea, todo lo mismo que la materia, pero en anti. Pero estaríamos viendo la destrucción, ¿no? Es que... Claro. Bueno, estaríamos viendo la destrucción si en esa región del espacio hay materia y antimateria. Pero claro, si solo hay antimateria, claro, tú lo ves normal. Sí, sí. Es que, claro, a mí se me escapa ahí, pero si se supone que tenemos la nada, que también se dice que es la energía, la materia sí, oscura, sí, sí, ¿no? Sí. Pero podría haber... galaxias enteras de antimateria. La cuestión es que la antimateria se crea constantemente en el universo mediante colisiones de partículas como son los rayos cósmicos que crearon a los Cuatro Fantásticos. Si es que siempre todo vuelve a lo mismo. Pero claro, esos son sucesos aislados, ¿no? Entonces, aunque la antimateria se esté creando, ¿no se cree posible que hayan sido capaces de unirse y formar átomos, moléculas, ¿sabes? Que se crean de manera desperdigada, vale, y muy poco... como para que haya una cantidad tan grande de antimateria junta como para que se fusione. Podría ser que se junte, ¿no? Sí, bueno, que condense y formen átomos, moléculas y... ¿Vale? Bueno, serían antiátomos. Serían antiátomos, claro, y antimoléculas. Pero funciona igual, ¿sabes? No, que claro, sí, sí, sí. Entonces, si tú lo ves desde lejos, a lo mejor no eres capaz de distinguir que lo que estás viendo está compuesto del anti o es de materia. Bueno, quizás sí, mediante espectro. ¿Y los antiespectros? Claro, ¿sabes? No, pero exactamente. Es que eso. Es decir, los espectros, tanto de emisión atómica como de absorción y tal, se basan en yo tengo un átomo, que, bueno, por así decirlo, un núcleo donde alrededor orbitan electrones, que no están así, pero bueno, ¿y yo qué hago? Le doy energía a los electrones. Bueno, claro, pero que estén cargados negativa o positivamente es lo mismo, claro. Creo que decía Javi que los métodos que hay, claro, para descubrir o investigar el universo a través de espectros es la misma. Y la única diferencia la es que orbitan al revés. Y hombre, yo no sé si existen maneras que te puedan decir. Hombre, si supongo que a nivel pequeño sí, existirán. Ahora, para aplicarlo al universo. Hombre, al universo. El momento angular, es lo que ha dicho Quique. Dependiendo de hacia dónde gires, pues el momento angular. Hombre, estudiando si los pero eso lo puedes observar tú cambian desde millones de años luz. No lo sé. Claro, eso no escapa. Los campos magnéticos, si son diferentes, claro, puede que claro, debería ser el mismo campo magnético, pero al revés. Pero de exactamente de claro, sentido contrario. Con lo cual puede que haya, pero no sé. Claro, creo que sí, eso no se escapa. Pero igual supongo claro, que también las máquinas que se utilizan y los dispositivos piden campos magnéticos un poco más macroscópicamente. Entonces, no te da, tú, a lo mejor lo que ves al final es un conjunto y al final, pues sí, si hay más materia que antimateria, ves un campo magnético normal. Uh-huh, claro. Pero si eres capaz de descomponer ese campo magnético, la distinta componente, igual si ves que hay uno que se te ha ido, ¿sabes? Que dices, hostia, este va al revés. Claro, pero también hay que tener en cuenta que el momento magnético lo tienes que analizar elemento a elemento, perdón, microconstituyente, tampoco es la palabra correcta. Constituyente atómico a constituyente atómico. Es decir, tú calculas el campo magnético de un electrón concreto, no de un átomo ni de una molécula. Y bueno, pues puede ser complicadito. No hemos apuntado al sentido al sitio, ¿no?, indicado, de momento. La NASA ha enviado una sonda AMS, Alpha Magnetic Spectrometer. Sí. Y ha buscado a ver si había antimateria por el universo, pero todavía no ha dado señales positivas ni negativas. O sea que por eso se piensa que la antimateria está ahí, existe, pero como si se hubiera perdido. Vale. Y se consigue mediante... cuando hay choques de partículas muy grandes, que se produce energía muy grande, uh-huh, salen partículas de antimateria. Pero... no, pero también el tema es, no sé si, supongo que lo vas a decir ahora, ¿desde cuándo se conoce la existencia de antimateria? Eso es lo que viene ahora, fíjate. Pero viene a colación, ¿se la conoce historia, o se supongo, ha preconizado, o sea, una cosa es conocer algo fehacientemente, porque dice, aquí está. Sí. Y otra cosa es predecirla. No, no. Parece ser que, espérate, según... que esto es lo que viene ahora. Vamos a hablar un poquito de historia. Venga, y habla, creo y que... ahora yo te digo lo que yo lo comento. Bien. Esto también se me escapa un poco, porque el primero que predijo su existencia fue Paul Dirac. Sí. Dirac. Mediante la ecuación de Dirac, sí, que yo la he buscado, pero una ecuación muy larga, muy abstracta, sí, y... Paul Dirac era físico cuántico, ¿no? Dirac, sí. O Fermi, Dirac y todo está... Sí. Hombre, yo, a mí sí me suena la ecuación de Fermi. Y la delta de Dirac, que es Dirac. Φ01, sí, eso se utiliza mucho en temática, pero el tío podía ser físico perfectamente, no, vale, no sé. O sería un listo de esto que se dedica a todas cosas, claro, como es lo común. En aquella época. Es lo común. Pues fue en 1928 cuando se predijo. En 1932 fue cuando ya se descubrió el positrón, que es el antielectrón. Vale. Pero se descubrió... Es decir, lo que yo te preguntaba antes. Entre lo que se puede llamar una observación en un laboratorio. Exactamente. ¿Sabes? Vale. Ya de manera física, digamos. Esto, ¿no?, es un positrón, ¿no? Eso. Ya lo hemos detectado. Dirac dijo hace 4 años que debería existir. Mediante esto, su fórmula debía de haber antimateria. Uh-huh. Y fue en 1932 Carl D. Anderson, ¿sí?, quien lo descubrió, el positrón. Y hasta 1955, Emilio Segre y Owen Chamberlain, que después hizo Shogun y el pájaro espino. Qué grande. Que el tío era servía para todo. En la Universidad de Berkeley fue donde descubrieron el antiya, el antiprotón y el antineutrón. Tiene sentido. El antielectrón y el antineutrón. Porque el positrón... El positrón es el antielectrón. ¿No? Eso. Sí. Pero entonces no tiene tanto sentido. ¿Por qué? Por el tamaño. Creí que iba a ser más complicado encontrar el antielectrón que el antiprotón y el antineutrón. Ahí mandan el boquino. Hombre, yo no solo buscaba en la Wikipedia. No, pero... a mí la Wikipedia me ha servido porque viene todo muy organizado, pero yo miro más páginas, ¿sabes? No, sí, pero que yo estaba pensando que a lo mejor iba a ser más fácil encontrar primeramente el antiprotón por el tamaño y que tiene carga, después el electrón, y el más difícil creí que iba a ser el antineutrón. No, ten en cuenta que siempre es más sencillo detectar electrones que protones. Sí, porque están en la corteza porque, exactamente. Están más libres, los puedes excitar y los puedes detectar con la señal que emitan, mientras que los protones... Planck. Ya. Sí. Exactamente. Cierto. ¿Cómo suena un electrón cuando cae al suelo? Planck. Vale. Entonces, vale, es más sencillo una molécula de estas pequeñas, incluso un fotón, es más sencillo de detectar Cierto. Un protón. Vale, entonces el tema es que el primero se encontró es el antielectrón, que es el positrón, y después el antiprotón y después el antineutrón. El neutrón, entre uno y dos, con 23 años después. Vale. Claro, y además es lógico que el antiprotón y el antineutrón se descubran más o menos al mismo tiempo, porque son partículas que están ya asociadas en el núcleo. Claro. Entonces, estudiando el núcleo, pues ya exactamente, puedes diferenciar entre una y otra partícula. Detalle como esto es por lo que me tenéis que ayudar, porque esto es química pura. Esto es física. Esto es física. Si al fin y al cabo la química es física, tío. Claro. Eso es así. Pues ya en 1965 se consiguió crear el antideuterón, vale, que es una partícula compuesta de un antiprotón y un antineutrón. Correcto. Fue lograda por el... Voy a terminar la noticia, ahora lo hablamos. Un antineutrón y un antielectrón. No. Pues entonces ese... O está mal, ¿sabes? O le ha puesto el nombre como le da la gana. En vez de llamarlo antihidrógeno, lo han llamado antideuterón, porque es que el deuterio es un isótopo del hidrógeno, que tiene un electrón y un protón igual que el hidrógeno, pero aparte tiene un neutrón. Que es la diferencia. Pero entonces, que puede ser que para que hagamos bonito y se nota antideuterón. Pero de todas maneras, has dicho antideuterón. Sí. Ahí, ¿qué es lo que viene? Que está formado por... Una partícula compuesta de un antiprotón y un antineutrón. Además, habían dos. Le falta el antielectrón. Le falta el antielectrón. Pues seguro. Vale, sí, más seguro. Seguro. No sería un cuerpo con carga positiva. Y eso no es estable en la naturaleza. Además, es simétrico en la cosa que si existe normalmente, digamos, en la materia... De una manera, existe lo mismo, vale, la palabra anti. O sea, no, que... O sea, pues probablemente ahí en los datos falta que también tenía un antielectrón, ¿no? O tenía otro nombre, como tú has dicho, y le pusieron ese. Un átomo de deuterio. Le quitas el electrón. Sí. Y tienes un protón y un neutrón. Sí. Bueno, puede ser. Que siempre ser, ¿no?, el deuterón igual es el deuterio ionizado. Que tampoco lo saben por eso, se llama antideuterón y no antideuterio. Puede ser, ¿no? Vale, sí. Buscarlo. No, aquí todo de cabeza. Aquí, tú sabes lo chico que es un antideuterón, tío. Sí, ¿dónde lo pongo? Como para encontrarlo ahora. ¿La hora qué? Y en los cajones está todo tan desordenado como para encontrarlo. Venga. La cuestión que fue logrado en el acelerador protón-sincrotón del CERN. Vale. Por Antonino Sicchichi. Sicchichi. Que era italiano, italiano o la madre. O suizo. También. O San Marino. O San Marino. Y también, que hay que eso, decirlo. ¿Eso en qué año? ¿En qué año? En el 65. Vale, es que, un momento, por eso sí, te he dicho yo ahora que la antimateria igual está presente en el universo de toda la vida, pero estamos hablando de unas partículas que teóricamente se predicen en el 32. O en el 28. El primero... La marcha imperial. Escúchame, hemos dicho algo malo porque está aquí Darth Vader, buscándonos. ¿Creéis que era Darth Vader? En el 28, Dirac predice teóricamente su existencia. En el 32 se descubre el positrón. Exactamente. Es decir, que lleva mucho retraso, digamos, relativo, el estudiar materia con el estudiar antimateria. Claro. Entonces, probablemente los dispositivos siempre se han creado para buscar materia. Claro. Entonces, por eso quizás... Igual la antimateria está ahí, pero no ahora sí. Estamos empezando a focalizar un poco el tema, pero antes no lo hemos hecho. Por eso sabía yo la época en la que más o menos sabía. Es que evidentemente no vas a buscar o a estudiar algo que tú no claro, sabes. Que claro, no, pero que quería saber las fechas por si eran parejas o no. Está claro que no. O sea, la materia se lleva estudiando lo que es la formación del átomo, lo que es la materia en sí desde este hombre de griego, el del átomo. Demócrito. Sorbar el griego. Nombre. Con ese Anthony Quinn. Te da Quinn. Nombre, pero también hay que ver, ya aparte de lo que has dicho tú, hay que ver otra cosa. Habría que ver el crédito que le dieron a Dirac en el año 28 cuando dijo, señores, la antimateria, que seguro que más de uno diría, tú estás loco, contando. Tío. Tú te has tomado algo. Y probablemente... Que probablemente se lo hubiera tomado. También. Vale, vale. Bueno, venga, sigue por nada. También, paralelamente, por el otro que descubrió el antideuterón, sí, fue León Lederman, en el acelerador AGS del Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Nueva York. Brookhaven, Nueva York. Ese es el que hablamos la semana pasada, que después lo hablaremos en el... La semana pasada, no, en el podcast anterior, que después lo hablaremos en el correo, el de los que chocaban átomos de iones pesados. Fuera el acelerador de Brookhaven. ¿Los de oro? Los de oro. Vale, vale. Ya en 1995, también en el CERN, anunció la creación de 9 átomos de antihidrógeno. Vale. En el experimento PS210. Discúlpame, Javi. Todas las fechas acaban en 5, tío. En el 55, en el 65, en el 95. Hombre, tienes esto premio. Esto suena cachondeo. Sí, sí, pero no, es coincidencia. Esto, vale. Joder, o sea, 9 átomos de antihidrógeno. De antihidrógeno. En el experimento PS210, que tiene nombre de videoconsola. Es que esto por eso suena un poco chiste, no, pero ese es el nombre. Liderado por Walter Oeler y Mario Macri. Vale. Y en el Fermilab, en Chicago. Sí. Que confirmó el hecho y anunció poco después la creación de 100 átomos de antihidrógeno. Vale. ¿Vale? ¿Eso estamos en qué año? En el 95. Vale, eso confirma mi teoría de que estamos súper en pañales porque claro. Toda la teoría actual del átomo se empezó al principio durante muchísimos años solamente con hidrógeno porque solamente éramos capaces de conseguir cosas con hidrógeno. O sea que estamos hablando de hace 15 años. Esto fue estamos en pañales. Una fórmula que el Dirac la sacó teóricamente y me imagino que llamaría la atención y diría, claro, habrá algo ahí, sí, pero sí, antes sí. No habría ni siquiera motivo para investigarlo. También F.J. Hartmann en la Universidad Técnica de Múnich informaron, aquí no venía el año, pero claro, es después del 95. Sería el 2005. Seguro. Informaron de la creación de helio antiprotónico. 2 protones, 2 neutrones, 1 electrón, o sea, todo como el helio normal, pero con un antiprotón. Vale. Y lo bueno es esto, sobrevivió 15 millonésimas de segundo. Bueno, que por eso es interesante. O sea, consiguieron mezclar materia y antimateria y sobrevivió. Ya está, ¿cómo que ya está? Sí, pero bueno, eso ya está es en términos relativos, porque estamos hablando de que al helio le han quitado el helio. Para que la gente lo sepa, están los gases nobles y son los más estables. Tú le quitas a un átomo de un gas noble una partícula y la manda al carajo instantáneamente. Bueno, pues sí. Aquí más o menos pasó lo mismo y encima tenía una antimateria. Y tenía una antimateria. Ya en 2008, o sea, hace 2 días, la doctora Hui Chen, que si no era china o japonesa, ¿a poco le falta? Es inmigrante australiano. Seguro. Del Lawrence Livermore National Laboratory en Estados Unidos. Vale. Creó positrones al incluir un láser, un rayo láser, sí, pero a través de una lámina de oro blanco, de pocos milímetros de espesor, que lo que hizo fue ionizó el material, acelerando los electrones, emitieron cuantos de energía y ahí fue donde dio lugar a los positrones. Vale. ¿Vale? ¿Cuántos de energía o fotón? Si tú lo dices. Es lo mismo. No, lo mismo, lo mismo. ¿Vale? Vale. Hoy está el día especialmente ambulancil. Sí. Me ha ladrado el perro. No, el Pedro. Antes lo hemos visto desde la calle, ¿sí? Y ya nos ha visto la cara y dirá, bueno, viene otra vez lo pesado esto, ya ni ladro. Venga. Bueno, pues esto ha sido un poquito de historia. Bien. Ahora vamos a ver qué ocurre con su producción y su coste, ¿no? ¿Cuánto cuesta producir estas cosas? Por si alguno quiere montar una empresa. Claro, o sea, por ejemplo. Datos reales. Es la sustancia más cara del universo. Que eso también muy echa para adelante. Pero bueno, por ahora cuesta 300.000 millones de dólares americanos el miligramo. Eso dame kilo y medio. Kilo y medio. No, hay un par. Y lo más interesante que es lo que estuvimos hablando antes, solo se puede almacenar el 1% de las partículas creadas. Claro, me imagino dentro de mi ignorancia que cuando tú creas la antimateria, como instantáneamente empieza a destruirse. Te cuesta trabajo estabilizarla. Y si tarda millonésimas de segundo en destruirse, por muy rápido que la aísle, un 1%. ¿Vale? Vale. Claro, ¿cómo se aísla? ¿Dónde se confina? Vale. Pues se confina mediante campos electromagnéticos, sí, que tiene costes muy elevados. Y ahí es donde voy, que en la película te explican a su manera, pero es el mismo beat. Vale, pero vale. Ya está, ya la marcha imperial ha pagado. Se confina en campos electromagnéticos, claro, me imagino que la creas el vacío, sí, y la metes en medio de imanes para mantenerlo. Para mantenerla ahí. Claro. Que también hablaré de que eso no es tan fácil. Porque claro, si hay imanes, tiene que haber carga. Entonces los neutrones, mantenerlos ahí. Pero tú sí, la verdad es que los neutrones, a no ser que, porque ya eso ya se me va de mi alcance, a no ser que la carga, los electrones y los protones hagan que los neutrones no se muevan, que se quedan ahí juntos todos. Hombre, pero si haces que no sea capaz de entrar ninguna partícula de materia en ese campo, lo vas a tener estable. ¿Vale? Vale. Por ejemplo, en el CERN costó cientos de millones de francos suizos la producción de una millonésima de gramo. O sea que eso es algo hoy en día teórico, ¿no? Que estará muy chulo investigarlo, pero que no. Lo que viene siendo un producto con un gran valor añadido, ¿no? Excesivo valor añadido. Claro, como es tan carísimo el crearlo, la NASA plantea recolectar la antimateria que se genera de forma natural en los cinturones de Van Allen, que no es el grupo Heavy. Bueno, Van Allen. Heavy, pero bueno. Vale. No lo había escuchado nunca, me sonaba el nombre. O en los cinturones de planetas gaseosos como Júpiter. Vale. Yo estuve viendo un poquillo, leyendo, que eran los cinturones de Van Allen, que son los campos electromagnéticos que rodean la Tierra, ¿no? Pues, en fin, el que tenga la antimateria de eso. Curioso. Porque se creará, claro, donde hay mucha energía, se produce por sí misma antimateria. Y es tan caro conseguirlo en un laboratorio que es más barato. O sea, es más barato montar una sonda, lanzarla al espacio, aunque sea a Júpiter, y traerla otra vez, o... Sí, sí. Si tú quieres estudiarla, quieres cogerla, claro. Depende de la cantidad que seas capaz de coger. Claro, a lo mejor allí se produce mucha cantidad, y si eres capaz de, como a grandes rasgos, meter la pala, coge un montón, no es lo mismo con un laboratorio, que es poco y se deshace... Hombre, claro, pero bueno. De todas maneras has dicho tú que son 300.000 millones de dólares el miligramo. Y ahí solo vas a conservar el 1%. El 1%. O sea que con 300.000 millones de dólares, pues sí, igual se mandan un par de sondas donde haga falta, ¿no? Sí, probable. Pues sí. Ahora, ¿y esto para qué? ¿Esto, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa la antimateria? Hombre, no tengo de idea muy bien de cómo funciona. Esto ya lo hemos hablado, que sirve para la tomografía por emisiones de positrones. Terapias contra el cáncer, que es lo que estuvimos hablando, que dice que los antiprotones son 4 veces más efectivos en el uso de tejido canceroso. Bueno, pero claro, ni idea. Se nos escapa un poco, pero vamos, que sí, vamos a utilizar... Sí, estamos hablando de radioterapia. Bueno, y que funciona, lo que pasa que no... Será más específica y a lo mejor eso, genera menor daño. Eso quizás confirma, volviendo al principio, si los positrones son más efectivos en radioterapia que los electrones normales, el que haya simetría, es decir, que las propiedades realmente sean distintas, ¿no? Claro. Sí, si son capaces de ser más efectivos, es que no es que son exactamente iguales. Mismo, claro. Claro, y que con un positrón, entonces, bueno, pero entonces estaría un poco en contra de una de esas teorías, ¿no? Es decir, yo no quiero decir que tenga más vida, sino que en esa aplicación, por lo que sea, es más efectivo. ¿Por qué? No lo sé. Vamos, tú, sí, yo sé lo que tú ibas a decir, que claro, que entonces no sé, se debería haber desnivelado la balanza hacia el otro lado, hacia, ¿no?, la antimateria. Hacia la antimateria. Bueno, ¿y si se, y si realmente se desniveló hacia la antimateria y lo que estamos hablando es la materia? Ajá. Una no, pero claro, claro, claro, pero, sí, sí. Pero puede ser, por ejemplo, la, sí, sí, la teoría que ha dicho Javi, que es la menos aceptada, de que parte del universo es de antimateria y parte de materia, pues puede ser como el huevo frito que he dicho yo. Sí, sí, sí, sí. Es decir, al fin y al cabo, las yemas mucho más pequeñas, por lo menos en área, que la clara, ¿no? La clara, sí, sí. Evidentemente, pues depende cómo frías el huevo, ¿no? Sí, si queremos japán. Pero, claro, probablemente es lo que ha dicho Quique, que estemos aquí en la pequeña, en el pequeño reducto de la materia y haya muchísima más antimateria que materia. Pues sí. Pues otra de las aplicaciones, que también se me escapa el porqué, es para diseñar microscopios de antimateria, que dice que es más sensible a lo de la materia ordinaria. Supongo que será un microscopio de ruido de electrones, pues con positrones, no sé, no claro, sé. Yo es que ahí me pierdo, pero completamente. Pero investigaremos. ¿Investigarás, no? No, investigaremos. Ah, vale. Lo dejo que es, ¿vale? Ahora, la aplicación que en un principio, cuando tú escuchas hablar de la antimateria, que se te viene a la cabeza, ya que tiene tantísima energía, es para el combustible y para el armamento. No te iba a decir, para crear bombas. Y para... Y al final todo esto es claro, militar. Sí, queda muy bonito decir que vamos a hacer microscopio, que vamos a atacar cáncer, pero si se gasta dinero en investigar esto, ¿para lo que es? Hombre, pero eso, y ha sido de toda la vida, los mayores avances... Sin... Es lo que impulsa el progreso. Los mayores avances científicos... Cuando hice lo de la Apolo, el programa Apolo, ¿por qué existió? Por la Guerra Fría. Exactamente. Y por una pelea entre Estados Unidos y... Los mayores avances científicos y tecnológicos siempre se han conseguido en periodos de guerra. La aviación, en la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando se desarrollaron los motores de reacción y... Pero la aviación... La aviación... Siempre está más directamente ligada al tema bélico. Pero que cuando se ha avanzado en temas de propulsión aerodinámica, materiales... Que se ha ido mejorando, ha sido en esos tiempos. Los motores diésel también tienen que ver con... De hecho, el motor diésel... Se supone que el primer prototipo fue de un nazi alemán. Después de diésel lo mejoró, pero que... El motor de reacción claro. Igual, sí, sí, sí, era sí. Un alemán, era un invento alemán. Alemania en la Segunda Guerra Mundial dieron un avance tecnológico y en la bestial. Primera, pero cosas que estamos hablando, por ejemplo, de la síntesis del amoníaco. Sí, sí, sí, sí, cierto. El ciclo de... O bueno, el catalizador Born-Haber, creo que es el que se usa para el amoníaco. Rápidamente. Uno junta nitrógeno e hidrógeno y allí se va a formar amoníaco. Es decir, es termodinámicamente favorable a la reacción. ¿Qué ocurre? Que cinéticamente es muy lenta. Tarda yo no sé cuántos miles de años, creo recordar, sí, sí, sí, en que se forme amoníaco. Entonces, antiguamente la producción de amoníaco pues, estaba muy lastrada, ¿no? Había que buscar fuentes naturales y tal. Pues la... Creo que fue en la Primera Guerra Mundial cuando dos alemanes pues desarrollaron un catalizador... Que aumentaba la velocidad de reacción, pero y era así. Tú ponías nitrógeno e hidrógeno y hacía ¡pum! Y tenías amoníaco, pero en un pispa. Y fue en el periodo de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. O sea que son cosas insospechadas y evidentemente, si se gastan 300.000 millones de euros en conseguir un miligramo de lo que sea, es que detrás hay pistolitas, bombas, claro, granadas, dinamita y cositas de esas que le gusta. La aniquilación de una partícula de materia en una de antimateria dice que genera una energía pura, según la ecuación de Einstein, de E igual a mc a m por c cuadrado, sí, que aquí dice que la medida en kilo. 9 por 1016 julio partido por kilo. ¿Cómo? Yo ahí me pierdo. ¿Será 9 por 1016 kilo? ¿Cómo? Julio partido por kilo, que esa es la medida en la que se puede decir la proporción que voy a decir ahora. Pero eso no lo entendí muy bien. Es 9 por 10 elevado a 16 julios por kilo. Eso es una burrada. Pues dice que... Una burrada. Es 10.000 millones de veces mayor la energía que se libera al destruirse que la generada por reacciones químicas. Sí, sí, sí, sí. Es que, claro, eso es una entalpía. 10.000 veces mayor que la generada por la energía nuclear de fisión. Y 100 veces mayor que por la energía nuclear de fusión. O sea, es una bestialidad. Pues como ejemplo, se estima que con 10 miligramos de antimateria se podría llevar una nave a Marte. ¿Así? ¿Rápido? Lo único, que en verdad estas unidades dice que hay que partirlas por la mitad, porque el 50% de la energía que se crea se disipa en forma de emisión de neutrinos. De emisión de neutrinos. Neutrinos. Qué guay, que en vez de ser a lo mejor 10 miligramos sean 20. neutrinos, con premio, ¿no? Pero bueno, que en vez de 10 miligramos son 20. O sea que es una pasada, ¿vale? Entonces, ya de la antimateria está listo. Ahora, un par de comentarios de la película por alguien que la haya visto, de en qué falla la película de Ángel y Demonio. Aparte de energía, la dirección, la fotografía. Y el momento del final del paracaídas. Hombre, paracaídas. Venga, venga, habla. En fin, habla. Pues sí, en el libro es peor todavía, porque él se tira con una manta, con una tela. O sea que se lió la manta a la cabeza y se tiró del avión. Exactamente. Por ejemplo, empezamos, yo he cogido dos o tres, hay muchísimos fallos, pero la primera es que en el CERN no se fabrica antimateria. Correcto. Lo máximo que se ha llegado a lograr ha sido 10 nanogramos, con lo cual dice que eso sirve para encender una bombilla unas pocas horas, que ya es también una bestialidad, ¿no? Pero allí se habrá hecho como experimento, pero no como se ve en la película, todos los botecitos de antimateria recogida. Otra cosa es que es imposible crear una bomba de antimateria. ¿Una? Una bomba. Uh-huh. Por ejemplo, en la película, la antimateria que está metida en el frasquito. En el frasquito es un cuarto de gramo. Pero dice que para... O sea, un cuarto de gramo, eso ha costado dinero. Eso, para conseguir un cuarto de gramo eso. Tendría que estar trabajando millones de años el CER. Pero escúchame, un cuarto de gramo suena también a otras cosas. Porvito blanco. Eso suena a drogaína. Eso es lo que se metería el Dan Brown para escribir esto. No hace falta. O sea, que es imposible de conseguir. Igual a Dan Brown le ha entrado un hongo de eso, de lo que ha visto el Álvaro. Y le ha salido el libro del cerebro. Por ejemplo. También en la película cogen el frasquito de antimateria, se lo meten en el bolso, en el, donde sí, sea, y se lo lleva... al Vaticano, y eso es imposible. El porte de antimateria supondría unos dispositivos enormes, pesados y costosísimos. Claro, o sea, que es imposible es el transporte, no que se lo lleven al Vaticano. No, no, porque el Papa tiene allí instalado en el sótano cuarto, tiene allí para la antimateria. Pero aparte, un frasquito tampoco podría ser, ¿no? Porque si estamos hablando claro. De que la antimateria la tienes que aislar en el vacío y en unos campos magnéticos especiales. La película era un frasquito con un dispositivo de imanes, una historia, y estaba la parte magnético que lo mantenía al vacío. Que no era un frasquito. No era un tarro de la mermelada que el día reciclado. Sí, pero lo que quiero decir, que por mucho diga. Sí, serían grandísimos. Un dispositivo de ese tipo tiene que ser bastante grande. Hombre, ya, pero hombre, es que si no hace libro, tío. No. Pero para que tengamos una dimensión más o menos de. Pero aparte ya de que sea grande, por ejemplo, cuando. Bueno, no creo que haga mucho spoiler, pero cuando. No, hazlo. Sí, ¿qué más da, tío? Voy a hacer spoiler de Ángeles y Demonios. La gente suicidándose y todo. Cuando tú lo mueves, no, si no hago spoiler, tú no la puedes mover tal cual. O sea, porque tú tengas los imanes y eso en medio en el vacío. Eso tiene tú no lo puedes mover estable, como te dé la gana. Que se pueda meter en un bolsillo. Claro, eso es medio. Y llevártelo. Yo no sé hasta qué punto la fuerza que tú puedas ejercer por el movimiento sea mayor que el campo electromagnético. Bueno, pero serían dispositivos muy grandes, yo creo que así nos quedamos. Okay. No, yo, verá tú, que yo lo que veo es que... La película es una mierda, en resumen, coño. Bueno, vale. No, pero yo, sin verdad, estoy de acuerdo. Y ya por último, que dicen que la antimateria es la partícula de Dios. Y eso es mentira. Es el bosón de Higgs. Gibbs. Bosón de Higgs. Bueno, el bosón de Higgs. El bolsón. Sí, lo decimos... bolsón cerrado, tío. lo decimos todo rápido y ya está. El bosón me de Higgs. Me ha quitado la boca. Bien. Vale. Lo he preparado, ¿no? Está bien. Esta vez ha estado con papeles. Lo trae escrito en la libreta y todo. Coño, esta mañana me he levantado. Oye, ¿esa es la libreta de siempre? Sí. O sea, entonces, aquí podemos ver temas anteriores de Javi. Pero muy poco. Como, por ejemplo... ¿Proyecto Natal? ¿Pone aquí? Sí, Proyecto Natal, eso cuando hablé de los videojuegos en el número 2. Bueno, yo no quiero meter mucha bulla, pero vamos a ir... Chiste. Cuando contábamos chiste. ¿Tiene apuntado los chistes? Y yo sí, si yo sí. Hombre le dice a su novia, Mari, ahora mismo te la voy a meter hasta el fondo. Joder, podría ser algo más romántico, dice ella. Está bien, María, a la luz de la luna te la voy a meter hasta el fondo. Y yo estoy malo, ¿eh? Que bueno, que es lo que voy diciendo, que vamos a ir cortando, vamos a poner la promo de Valhalla Podcast. Perfecto. Y vamos con los correos de correo para terminar. Pues muy bien. Dos personas quisieron hacer un podcast para llegar a todos los oyentes. Bueno, ¿y qué te parece si lo hacemos de cine? Hombre, es que para hacerlo de cine lo hacemos de series, que hay más. Pero de series hay un montón, yo casi preferiría hacerlo, yo qué sé, pues de tecnología. Es que para hacerlo de tecnología es una mierda la tecnología. La hacemos de sexo, por ejemplo. Que no, que la tecnología, o mejor de Mac, el de Mac tiene más seguidores. O sea, en concreto, pero tiene más seguidores. Claro, y todos los que sean de Windows, que no sean de Mac, que a la mierda, ¿no? Pues yo qué sé, pues de móviles, que también se lleva un montón. pero algo salió mal. Oye, ¿qué te parece si lo hacemos de mitología? ¿De mitología? Pero tú estás loca. Mitología, pero hay algo más pesado que la mitología. Pues eso es como ir a clase, tía. Que no, que ya verás que va a ser revolucionario. Ya verás cómo va a molar. Que no, que es un coñazo de idea. ¿Quién va a escuchar un podcast de mitología? Si es lo más pesado, si es como... Que es como ir a clase, o sea, sería como estudiar. ¿Quién coño va a escuchar un podcast que hable de mitología? Valhalla Podcast, tu podcast de mitología y otras leyendas. Nos puedes encontrar en valhallapodcast.blogspot.com. Bueno, pues después de escuchar la promo de Valhalla Podcast. Valhalla Podcast. Por cierto, Valhalla es donde vive Thor, ¿no? Donde vive Thor. Donde vive Thor, no. Donde se van los dioses cuando mueren, ¿no? Eso. Thor vive en Agar. Claro, el Valhalla es. Valhalla, ¿verdad? El Valhalla. Valhalla es el palacio de Odín. Ah, ¿sí? Vale, pues... Que está en Asgard. Vale, que vale. Es donde viven los dioses. Claro, claro. Ya cuando te lo iba rectificando, me iba dando cuenta de mi error. Pero bueno, ahí está también Jack Kirby, ¿no? Hombre, claro. Bueno. Y ahora últimamente Straczynski. Vamos con... Bueno. Sí, sí. Ahora bueno. Lleva una saga de Straczynski, lleva unos 20 números, con el cuipiel de dibujante que está de la chula. Pero escúchame, ¿cuándo vas a grabar ese un mojón para Straczynski, tío? Eso lo comenté yo en la máquina de series. Ahí lo dejé caer. Pero bueno, si hacemos otro de TVO. Sí, eso digo yo. Porque... Y me explayo. Yo cuando usted queráis, yo tengo sí, información a raudales de TVO. No, sí, ya lo hemos notado. Que a la más mínima dice y te suelta por petenera. Es mi naturaleza. Wow. Bueno, venga, el primer correo es un correo con el que tuvimos un problemilla porque se nos fue al spam, ¿vale? Que es un correo del 26 de enero. Y es de Raúl de la Puente, que es más conocido en la vida 2.0 como el Doctor Genoma, ¿vale? Nos comentaba acerca del tema de... Cuando estuvimos hablando del tema del lamarquismo y el darwinismo. De la evolución, de las especies y tal. Entonces él dice que desde la genética yo lo veo muy sencillo. Las mutaciones se producen en una relativa baja frecuencia y al azar. Lo de relativa lo digo porque parece que los microorganismos evolucionan, mutan más rápido. No es que sea así desde el punto de vista... ADNólogo, ¿vale? O especialista en ADN. Es por la rapidez en obtener un número de generaciones. Es decir, como se reproducen más rápido, pues más fácil que haya una mutación. No cambia el ADN por adecuarse al medio. La adaptación de los individuos surge por esa variación del ADN. No se debería entrar en debate de que la evolución se deba o no a un pensamiento de tipo lamarquista. Es algo retrógrado e ideológico. Tía, este antilamarquista. Sí, sí, sí. Dice, no sé tanto como el Génesis de la Biblia, pero se acerca. Dice, no sé si tanto como el Génesis de la Biblia, pero se acerca. No quiero entrar dentro de las diferentes teorías evolutivas presentes, pero la que más puedo adecuarse al pensamiento científico puro es la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Os dejo ese tema para que lo desarrollen más adelante. Bueno, habrá que mirar el neodarwinismo, a ver qué es lo que es. Después también hablaba del nitrógeno líquido. Se nos cuenta un poco su experiencia con esta sustancia. Dice, en el laboratorio se puede utilizar la ultracongelación, aparte de para congelar y almacenar materiales, también para hacer cortes histológicos en criotomo, ¿vale? O para extracciones de ADN. Se va a cortar los tejidos de las ratitas, sí. Blancas, se cortan con nitrógeno. Se utiliza para fragmentar y hacer polvo el tejido y que sean más eficientes los tampones de extracción. Dejando aparte, cuando extraigo ADN, sumerjo tubos de plástico en el nitrógeno con material tisular y luego golpeo con varillas metálicas. Es cierto que se vuelven muy quebradizos los tubos, pero de ahí a dejarlos caer, que se rompan en cachito como un Terminator, la verdad es que no. Habría que hacer un estudio de densidad de los materiales y su resistencia a la rotura por congelación. Eso sí, es muy divertido meter alguna hoja de papel en el nitrógeno sobrante y romperla con un toque. Ahora me acabo de acordar de las bromas que hacía con otra de las sustancias frías muy común, el hielo seco. Gracias, graciosos los petardos que se hacen al meter una perlita en un tubito y cerrarlo. También se pueden inflar guantes a modo de globo con este dióxido de carbono en estado sólido. Dice, no hace falta que lo pongáis en antena, pero bueno, lo vamos a decir. Él escribió en su blog se llama el blog del laboratorio, podéis buscar, y sobre un escrito que había en El Mundo, en su versión digital, y quería que supiéramos su opinión. La verdad es que no te engañas. La preparé en su momento y no la traigo aquí ahora mismo lista. Dice, y esto es una pequeña duda que me ha venido a la cabeza. Históricamente en la antigüedad, ¿ha habido algún pensador que no haya tocado las matemáticas o la ciencia en general? Vamos, que si hubo algún pensador que se guiara por sus emociones y que no tuviera base científica en su razonamiento. Evidentemente, con la política estarían aparte. Me refiero a pensadores que no utilizaron la ciencia en búsqueda de la verdad. Bueno, nos felicita y muchas gracias al doctor Genome. Pues sí. Y en el tema de los pensadores, la verdad es que los grandes pensadores siempre han tratado la ciencia. Sí, que la filosofía... Es lo que decía Abraham antes, que le daban a todos los palos. Sí. Tanto eran filósofos, matemáticos... Sí, pero también tenemos que, por ejemplo, si nos vamos a los que todos estamos pensando ahora mismo, a los griegos, es que en aquella época, al fin y al cabo, filosofía significa amor, el conocimiento, ¿no? O más o menos. Es que en aquella época no había ciencia. Que aquella época lo que había era gente que se interesaba por lo que había a su alrededor. Y a su alrededor puede ser lo que hoy día conocemos como ciencia, conocemos como filosofía, o conocemos como religión, o conocemos como política, conocemos como ética. Entonces, bueno, en aquellos tiempos, incluso nos podemos ir también a la Edad Media y tal, no había separación entre ciencia, filosofía, religión, política, ética. Es que no la había. Y ellos lo consideraban como un todo. La religión sí estaba más apartada, yo creo. Sí. Sobre todo en la Edad Media. Bueno, que la Edad Media es que no había nada de ciencia. Sí había. Lo que pasa que... Pero, bueno, es que tal y como lo comprendemos hoy día, no había diferenciación. O sea, eran personas que no sabían nada, entre comillas. Tenían unos conocimientos y cualquier cosa nueva... te la explicaban, o bien científicamente, entre comillas, o te la explicaban porque los dioses han hecho, al fin y al cabo, todas las religiones lo que intentan es explicar el mundo y la vida y tal, que sí, que algunas te las explican con unos cuentos más o menos creíbles, otras menos increíbles, pero estaba todo ligado. Yeah. Estaba todo ligado. Que sí, cualquier... científico, bueno, por ejemplo, nos podemos ir a los alquimistas de la Edad Media, que de alguna manera podemos decir que eran químicos, ¿no? Pero también están muy ligados a la astrología, a la astronomía, están muy ligados a muchísimas cosas que hoy día no se consideran ciencia o que sí son ciencia, pero que no tiene que ver con lo que ellos estudiaban. Es decir, realizar experimentos tales fechas... porque era el solsticio de tal, o porque Saturno estaba en la casa de Júpiter, pues era una cosa muy común. Hoy día suena a superstición. El usar la cábala, el usar, en fin, distintas cosas que hoy día no serían científicas. Bueno, pero, hombre, probablemente no haya ninguno que haya... usado, digamos, o no haya usado la ciencia, o quizás no haya buscado un pensamiento científico, unos descubrimientos científicos durante su vida o su obra. Pero bueno, también es que sería una tarea ingente el ir viendo a los grandes pensadores de la historia de la humanidad y ver si simplemente se dedicaban a filosofar, por así decirlo, o tenían una de cal y otra de arena, ¿no? Pero es que bueno. Igual antes dijiste que todo era física. Todo es química, todo es física, todo es matemática. O sea, todo. ¿Sabes? Pero me refiero que todo está unido. Y antiguamente filosofía llevaba asociada a matemática, llevaba asociada a química, llevaba asociada a física. Y quitando quizá, Álvaro, lo de la religión, que se admitía a los actos de fe... Todo el que pensaba algo de manera, entre comillas, científica, tenía que tener ciencia metida, la que él supiera. Sí, pero... A lo mejor ellos pensaban que la astrología era ciencia y que influía de verdad. Claro, pero aún así, la religión, ten en cuenta que el fin de cualquier religión es explicarle al individuo qué sucede a su alrededor, por qué sucede, por qué está en el mundo. Fijaros que es una especie de ciencia. También, es verdad. Sí, sí. Con alegoría, con leyenda, con historia, que son indemostrables, pero también debemos tener en cuenta de cuándo surgieron las religiones. Es decir, porque probablemente de la que la más nueva es el Islam, y estamos hablando del siglo VII de nuestra era. Es decir, que tampoco había avances y tal, pero tampoco como para los que tenemos hoy día y decir, oye, lo que cuentan las religiones no es demostrable. Pues en aquella época lo que hacían era darle a la gente explicaciones. Si la ciencia lo que intenta es explicar. Sí. Y las religiones, al fin y al cabo, siempre han intentado explicar, con más o menos acierto. Pero siempre se ha intentado explicar al individuo y, al fin y al cabo, darle un fin a la vida. Oye, ¿por qué estoy en el mundo? Pues las religiones te contaban la historia como ellas las veían. O sea, pues tú estás en el mundo porque tienes que servir a Dios o porque el espíritu dador de vida y tal. Y te contaban, pues, una historia, al fin y al cabo. Y te explicaban, pues, el porqué de las cosas. ¿Por qué sale el sol y luego viene la noche? Te lo explican. Perfecto. Pues con historia, con leyendas, con cuentos, con tradiciones, en fin, muchas cosas. Y bueno, intentar escapar de eso en aquella época, pues era difícil. Bueno. Era difícil. Pues ahí estaba el correo de Doctor Genoma. El siguiente correo que tenemos es de Marcos Andrés Vera Alonso, que es Némesis, uno de nuestros primeros oyentes. ¡Muyallo! ¡Muyallo! Menos mal, ha vuelto, ¿eh? Ha vuelto, dice. Ha vuelto. Sí, nos tenía abandonadito. Sí, además que este no da señales de vida. Desde que tiene un podcast. Y encima hace un podcast con un gaditano. Bueno, dice, me ha gustado un montón el programa 14. Quique denuncia a lo de Onda Cero por copiarte. Lo viste sobre la lepra. Dice, bueno, me ha encantado el primer momento de surrealismo cuando empezáis a comentar la peli de Regreso al Futuro, que es una de sus películas favoritas. A la gente le ha gustado. Le ha gustado. Lo de que comentásemos el Regreso al Futuro de Intentamos fondo. Intentamos explicar las cosas, pero en verdad donde más le gusta a la gente es cuando ya no explicamos nada, cuando te paríamos. Después es Javi Muyallo, es profesor que nombras que inventó la fórmula del amor, seguro que ese tío no tiene novia. Vaya chiquita armada de fórmula, os estaba escuchando y estaba muerto de risa. Javi, eres un armador. Es que yo, la jerga canaria. ¿Eres un qué? Armador. Un armador, supongo que será un liante, ¿no? Sí. Que la lía. Que armabulla, sí. Que la lía. No un armador como nazi que tenía. Yo leí no la fórmula y digo, esto va para el podcast, pero seguro. Sí. Eso es así. Después nos comenta que la noticia del LHC le ha gustado un montón. Una noticia muy interesante que sí estaba currada. O sea, que esa sí, ¿no? Esa me la preparé. Dice, el plato del día ha estado muy bien. me vuelve a decir que denuncia los de Onda Cero. Y que no sabía que la lepra no era una enfermedad tan extinguida como se esperaba. Que le ha gustado mucho este programa y que fue el primer podcast que escuchó y que seguirá escuchando porque le gusta un montón. Además, te lo pasas bien y te enteras de cosas interesantes. Un saludo para Javi, Kike y Abraham. A ti ya te has olvidado, tío. Me da igual. Álvaro también, coño. ¿De cuándo viene? Pero se nota su presencia. Sí. Está claro. Ah, que para... Bueno, hoy nos ha dicho que no tenemos que volar nada. ¿No? y que vayamos preferiblemente a Ecuador. El tercer correo que tenemos, que era el último, que es de Don Jesucito. E dice, hola chicos de la guardilla, antes de nada agradeceros por leer mi correo sobre la depresión y esertia en vuestro programa anterior. Ya he dicho que seguramente cuando yo me lo voy a preparar un tema vaya a ser de la depresión, así que ya hablaré. Y aunque todavía no lo habéis contestado, ya que habéis pensado dejarlo para otro programa, espero en breve poder oír vuestros comentarios sobre el tema. Dice, bueno, la cara no. Durante estos días en los que se está presentando el disco Cardio de Miguel Bosé, he escuchado que se ha ayudado de una dieta llamada dieta ayurvédica. Ayurvédica. Ayurvédica. Lo que me llama la atención es un comentario que hizo sobre que iba depurando todas las partes del cuerpo. Bazo, riñones... Bueno, espero que este tema sea tratable en vuestro podcast, ya que no es ciencia 100%. Un abrazo. No lo hemos probado todavía. Habrá que investigar un poco más, pero lo que estoy leyendo me suena un poco una dieta como un poco espiritual. ¿Vale? ¿Mojo? Que tiene en cuenta... Un mojo, ya está. Ahí, haciendo amigo. Oye, a este hombre le ha funcionado, tío. Hombre, es que, hombre, si Miguel Bosé no escuchaba, a lo mejor se enfada, pero un mojo. Vale. Si tú lo dices. Bueno, ya trataremos el tema más... Investigaremos. Pero aproximadamente como algo así por encima nos puedes comentar de... Es que tampoco me quiero meter en camisa de 11 horas, no te voy a engañar. Pero es un poco un rollito zen, ¿no? Así, ¿no? Es la primera dieta que tiene en cuenta el temperamento y constitución o dosha de cada persona o paciente. O sea, una dieta personalizada, pero que encima tiene en cuenta lo que es tu forma de comportamiento, si eres un tío que está muy estresado, que no sé qué. Hombre, eso puede influir en cómo metaboliza. Sí, claro, sí, en eso se basa la... Claro. Lo que pasa es que no quiero meterme porque no me... Entonces también es un rollo así un poco feng shui, ¿no? Sí, un poco... Ya que me diga, constitución o dosha, ella dosha. No, pero estas cosas en Oriente, hace unos meses estuve viendo un reportaje en la tele sobre Hong Kong. Y bueno, Hong Kong, sabemos todo, la isla esta que está al sur de China, sí. Y tal y cual, el lugar más caro del mundo, te cuesta un café lo más grande, un piso ya ni te cuento. Y estaban hablando sobre los edificios de Hong Kong. Y todos los edificios de Hong Kong, pero estamos hablando de grandes corporaciones, del Banco Nacional de Hong Kong, de la empresa tal y cual. El Hong Kong National Bank. Por ejemplo. Más conocido como Hong Kong Fui, allí en China. Y los edificios están diseñados siguiendo las directrices del Feng Shui. O sea que allí... Bueno, está claro que a esta gente, los asiáticos, esas cosas las han funcionado siempre, ¿sabes tú? Que a nosotros en Occidente lo vemos un poco como... Lo vemos por como nuestra forma de pensar, como ha evolucionado un poco camelo, pero a esta gente les ha funcionado. De tanto pensar en ellos se le han quedado los ojos chicos. Claro. De tanto concentrarse. Se han concentrado tanto. Claro, no, y además de tanto estudiar... Pues tú, como estudias, te pone las manos aquí en las sienes. Claro, o ya la puedo. Exactamente. Entonces se le han quedado así los ojillos almendrados. Un poco pálido. Además, el flexo. Viene a colación con la evolución. Han perdido las pestañas porque si no, no ven. Oye, hoy estamos haciendo amigos. Entre los orientales y los invidentes estamos haciendo amigos. Tela. Ya toca meternos con los gallegos, ¿no? Casi hace tiempo que no nos metemos con los gallegos. Desde los primeros. Ni los murcianos. Bueno, y el último correo que tenemos, una cosa un poco más curiosa que Javi todavía la tiene que estudiar. No mires la pantalla, si lo tengo en la cabeza. Ah, vale. Que nos mandó Javi... Eres un crack, ¿eh? Javi Pérez, de PlaySound. Ah, verdad, la fórmula... Que nos mandó... hay una página en la que tú pones el texto que tú quieres. Ah, ¿qué? Ah, que el correo era de Javi Pérez. De Javi Pérez. Sí, sí. Es gratuito. No. Yo no llego a eso. De Javi Pérez. Y te da una fórmula en la que quedaría representada en una de coordenadas la palabra buhardilla. Claro, que la gráfica es... La buhardilla, ¿no? No, buhardilla. Lo que tú escribas. Yo escribí Javi y salió otra fórmula. Hombre, claro, tú escribes las palabras que quieras, lo que pasa es que tengo que investigarlo un poco porque... Pero que es una Mac, un Excel o algo que tú escribes y tiene una fórmula detrás. Es una aplicación web, tú escribes el texto y te aparece debajo la fórmula que daría como resultado lo que tú has escrito en un eje de coordenadas escrito. A mí una cosa que me parece extraña, que por ejemplo, la palabra guardilla, ¿no? A lo mejor entre la B y la U hay un espacio, ¿no? A lo mejor no lo hay. ¿Por qué has dicho...? En la palabra guardilla y después he hecho una P y una U. Es coherente contigo mismo, tío. Porque me lo he pensado y... La cuestión es que entre la B y la U, imagínate que tú tienes la B escrita entre el 1 y el 2 en el eje X, sí. Y la U entre el 3 y el 4. Y entre el 2 y el 3 un espacio, ¿no? Entonces a mí lo que no me termina de convencer es que si tú le das al valor X el 2,3, esa fórmula no está escrita en forma de intervalo. Es decir, tú puedes escribir cualquier valor de la X. Eso es lo que tengo que investigar, sí, ¿sabes? Sí, pero puede ser yo... Que no entre dentro del dominio, porque hay raíces. Yo sospecho que a lo mejor es una función que es discontinua en esos intervalos. Pero si es discontinua, normalmente está definida a trozos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú dices, esta fórmula entre 1 y 2... Pero puede ser que en esos espacios que tú dices, la función en Y sea igual a 0. Entre ese vale, dos, que sea como guión bajo, ¿no? Exactamente, algo así. Que haya una discontinuidad y vaya directamente desde un valor tal. Bueno, y de todas maneras, es que no es una función. No, funciones no son. No, es una ecuación. Son ecuaciones, sí, son no curvas. No es una función porque... No, son curvas. No, y aparte, una función... No puede tener dos valores. Exactamente, para un valor de X solo puede tener un valor de Y. Nunca puede tener dos. Claro. O... Incluso, bueno, buhardilla pues puede tener como 10, 12 en función del valor de X, puede tener 10, 12 valores pero de X. Pero yo me he fijado que son lineales, ¿no? Porque son letras escritas de manera lineal, no de manera curva. y entonces aparece raíces. Pero claro, después está todo elevado al cuadrado. Con lo cual la raíz es x elevado a un medio, al elevarlo al cuadrado se convierte en lineal. O sea, se convierte en x elevado a 1. Pero si tienes un 1 más una raíz cuadrada y todo elevado al cuadrado... No lo he investigado tanto, ¿sabes? Pero aparece en circunferencia, con lo cual son curvas. Entonces, a lo mejor no hace falta que la pongas definida a trozos, porque los huecos son puntos que no entran dentro del dominio de la x, que hagan que la raíz sea negativa. Entonces, tiene buena pinta. Bueno, tiene buena pinta. Tú la tienes que estudiar y... Por lo menos darle un par de valores ahí que no, bueno, que no tienen... Empieza a estudiarla con la letra A. ¿Vale? Y si la letra funciona se mete ya a un poquito más. Me empecé con elaborado. La G. De Buhardilla, ¿no? Pero atento, voy a empezar con la G de Buhardilla. Ahora lo he dicho al revés. Que yo, defínete, tío. Yo es que no me defino. Yo eres un indefinido. Bueno, la Maricuki no sabe con quién se va a casar. Pues ahora ya, para terminar, vamos a poner los audiocorreos que tenemos de Raúl Jiménez Naranjo, Niferius. ¿Vale? Y de Dani Rodríguez, Dan Defensor. Vamos a poner los dos audio correo porque el de Dani Rodríguez es cortito. Entonces comentamos lo que nos comentan los dos y ya vamos despidiendo el temita. Niferius, que tiene una voz de persona mayor y acaba de cumplir 18 años. Tiene una voz de... No, me voy a callar. Tiene una voz potente. Potente. Venga, pues ponemos los audio correo. Hasta luego. Muy buenas, buhardilleros. Soy Niferius y, bueno... Ya os envié un correo, pero pasaste un poco de mí, así por encima. Y nada, deciros que el podcast es la polla. A mí me gusta mucho y eso que este es el único podcast científico que escucho. Y nada, que a mí me ha venido muy bien porque en clase empiezo a vacilar a los profesores con vuestros temas, con lo de las enfermedades pungiformes, pues tenía en CMC... Estamos dando las enfermedades y se nombró la de las vacas locas y yo empecé a decirle, después me fui a la presa y dije, es que tú no sabes que es una enfermedad pungiforme y le dije de todo, le dije todo lo que, tal como lo contaste y vosotros en el audio, y se me quedó mirando como diciendo, hijo de puta sabe más que yo, con resquemó ahí, desde la malicia, y eso a mí me gusta putearlo si se puede, porque me queman los profesores, no me gustan los profesores, y bueno... Es decir, eso, que cuando ya tenga, cuando tengo un examen de esto que se ha jodido y es algún tema científico, os avisaré para que me hagáis un especial que me vendrá el pelo, porque así no tengo ni que estudiar, o escucho una horita y ya está aprobado. Y la verdad es que nada más que decir. Sí, que en el último podcast decí lo del concurso de promos que vosotros las ponéis, vosotros hacéis la técnica del cansino. Esa técnica me ha gustado a mí mucho. Es más, fíjate si me gusta que la voy a adoptar con vosotros. Y aprovecho para hacer spam de un podcast que he hecho, que se llama Al Carajo el Podcast. Lo hago con un oyente de vosotros, que mi compañero Dani Rodríguez, o en Twitter Dan Defensor. Y eso, que lo escuchéis, que me hagáis un poco de publi. No envío la promo porque no la tengo, todavía no está grabada, pero cuando la tengo la enviaré. Y hablamos de anime, de videojuegos, de series, de películas, de lo que nos dé la gana. Esto es un podcast que son más bien libres, tenemos tres secciones. Una para cada uno, en la cual exponemos un tema que el otro no tiene ni puñetera idea. Y el otro pues le hace preguntas a nivel usuario para que se quede muy explicadito y así poder conocerlo mejor. Y el tercero, que es pues un tema libre que todavía no tenemos definido, porque solamente llevamos un episodio, pero ahí sé que hace una entrevista se hace. Si tenemos que divariar un poco, divariamos. Y bueno, está hecho para pasar el rato y esperemos que a la gente le guste hacernos un poco de publi. Y nada, despedirme de vosotros, que muchas gracias y al carajo. Adiós. Buenas, señores. Soy Dani. Bueno, mando este audio, va a ser una cosa muy cortita. Es una pequeña duda que me surgió escuchando el último número de La Buhardilla. Y es la siguiente. Creo que fue en lo del colisionador de hadrones y luego en los audiocorreos que hablasteis sobre bombardear partículas con átomos de oro, creo. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, o sea que puede ser que esté mal. Si es así, lo siento. pero dijisteis algo así, sobre bombardear algo con átomos de oro. Y mi pregunta es, ¿por qué oro y no plata o átomos de papel albal o, no sé, de otra cosa cualquiera más barata que el oro? ¿Por qué tiene que ser oro? ¿Qué propiedades especiales tiene el oro para que se utilice con esos fines científicos? Nada más. Un saludo, señores. Bueno, pues ahí estaban los correos de los murcianos. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Sí. Es que no me escucho, tío. Ay, vamos a internet. Que eso, el primero era de Niferius, ¿vale? Que nos decía que le va a decir los profesores, gracias a nosotros. Y pues que no pasamos de... igual podemos hacer una sesión nueva, ¿no? Sí. Puteando al profe, ¿no? O algo así, ¿no? Vacila a tu profesor. Exactamente. Pues sí. A ver, que... Y bueno, nos hacía un poco de... Que hicieron un poco de publicidad de su podcast, Al Carajo Podcast. A mí me parece un nombre poco comercial. Yo me parece, corporativamente hablando... Todavía no he tenido oportunidad de escucharlo y no puedo decir que está muy bien. No, pero seguro no, que está no, muy bien. Bien, no, Javi. ¿Está bien? No. Entonces, está bastante bien. Bastante bien es tu frase. Bien. Tu frase, este podcast está bastante bien. Vale, vale, vale. Pues seguro que está bastante bien. No, sí. Cuando lo escuche, llegarás y dirás, he escuchado Al Carajo Podcast y está bastante bien. Hombre, yo como a este hombre, a Niferius como podcaster, no lo conozco. Pero si está con él Dani Rodríguez, Dan Defensor... Será un buen podcast, porque el Defensor es un crack. Al menos entretenido. Sí. Al menos entretenido. O sea que será un podcast, podemos decir desde aquí, que al menos teniendo a Dan Defensor, será un podcast alegre, divertido, sí. Fácil de escuchar. Además es Dan Defensor, no Dan Defensor. Porque viene del nombre que se le dio en los cómics Vértice a Daredevil. Y es un nombre español. Tú quieres uno de TVO ya, ¿no? Hombre, sí, se te está notando, Javi. Y el nombre es español, Dan Defensor. Que no tenía sentido, era para aprovechar las 2D de Daredevil, pero vale. Pero no Dan Defensor, es Dan Defensor. Ahora, él dirá que se llama como le da la gana. Vale. Después teníamos el correo de Daniel Rodríguez, curiosamente. Dan Defensor. Dan Defensor. Claro. Que... nos hacía una pregunta sobre, bueno, yo en el programa 14 hablé de que en el acelerador de partículas de Brockhaven, el gran colisionador de iones pesados, se estaba haciendo un experimento que era para alcanzar altas temperaturas y se utilizó con iones de oro. De oro. Y él pregunta que por qué oro y no plata o átomos de papel albal. Que hay que hablar bien, papel alumínico. Papel alumínico. Total alumínico. O nadie ha visto Torrente. No. Tinto, parece que no. Más pillado, fuera juego. Que, claro, en fin. Que bueno, el tema es que, ¿por qué oro? Bueno, va a empezar. Esto era un gran colisionador de iones pesados. El oro entra dentro de esa calificación, digamos. Sí, el oro tiene una masa atómica de ¿cuánto? ¿56 puede ser? Creo que 76. ¿76? Creo que 76. O bueno, sea, por ahí tengo que tener yo una tabla periódica. No tenía mano. Bueno, el tema es que es muy bastante pesado, ¿no? Otra particularidad que tiene como ion, que bueno, esto mucha gente se puede escapar, pero la gente que sepa un poco de química no. La configuración electrónica tiene unos niveles, ¿no? Que se llaman SP y D, ¿vale? Y F. Y F, correcto. Incluso el oro, tiene un nivel F, ¿no? Sí, tiene un nivel F. Uh-huh. ¿Qué particularidad tiene el oro? Que su último electrón, es decir, el que sería más fácil quitarle para ionizarlo, es un 6S1. Entonces digamos que es relativamente más sencillo quitarle que tenerte que tener una capa más interna a quitar el electrón. O sea, tiene un electrón que cuesta relativamente poco quitarlo. Pero la particularidad más grande del oro, y por eso se utiliza en muchísimos experimentos, es que es un metal que es tan maleable y tan dúctil que puedes hacer con él lo que te dé la gana. Y aparte, que es muy poco reactivo. Exactamente. Porque, claro, él ha dicho, por ejemplo, ¿por qué no plata? Que tiene relativamente las mismas características que el oro, porque está en el mismo grupo. Sí. O el cobre, que incluso la plata y el cobre son más pesados que el oro. Que el oro. Pero la plata y el cobre reaccionan más fácilmente que el oro. El oro, es que el oro hay muy pocos compuestos que tengan oro. No, sí. Sí, el oro... Yo recuerdo un hexafluoruro de oro. No, un hexa... Es un compuesto con un gas noble, además, es muy curioso, un compuesto de oro con un gas noble, que son elementos que reaccionan muy poco, pero por ejemplo la plata, pues si hay óxido de plata, hay haluros de plata, con el cobre pasa exactamente lo mismo. Nitratos de plata, nitratos de cobre, exactamente, ahí sales de plata. Exactamente, sin embargo el oro es muy raro, es uno de los pocos elementos que se encuentran puros en la naturaleza, por ejemplo. Entonces, no, bueno. Pero además yo es que estuve leyendo un poco cuando mandó el correo que la particularidad, por lo que más se utiliza en tu tema de investigación es porque es muy fácil manejar el oro, ya no solamente por reactividad, sino que tú puedes hacer de oro lo que a ti te dé la gana. Entonces es mucho más fácil hacer una pieza en la que tú después quieres quitarle o quieres ionizarlo, puedes hacer la pieza de la forma que a ti te dé la gana, porque es muy maleable y muy tosti. Esa es la razón por la que ocurre esto. Y nada, este era el último correo que teníamos. Audio correo. ¿Vale? Ya y... falta menos para la mayoría de edad. Ya falta menos. Sí. Pero el 18 no existe, ¿no? Claro, el 18 es por 3. Bueno, 2 por 3 al cuadrado. Pero ten en cuenta que antes del 18 tendremos un programa primo. Hombre, el 17 es la caña. Para el aniversario habría que buscar uno primo, ¿no? ¿Para el aniversario? Hombre, habrá que ver cómo cae más o menos. Da igual. ¿Verdad? Da igual, el 23. Da igual que llevemos grabado 19, que para el aniversario grabamos el 23, que es primo. Ya luego completamos la serie. Exactamente. Bueno, ahora tenemos dos, de todas maneras. Ahora tenemos el 17 y el 19. Sí, pero, coño, de aquí a junio grabaremos, ¿no? Sí. Estamos en marzo todavía. Habrá que hacer un especial Semana Santa. Un especial Feria de Abril. Yo ese día me lo pido de vacaciones. Conectamos directamente desde la caseta por ejemplo, de Pascual Market. Por ejemplo. La feria, podemos hacer uno. ¿La feria? Escúchame, si ya hacemos programa lamentable aquí en mi casa, en la feria puede ser ya horroroso. Puede ser terrible. Terrible. Además, imagínate grabar con resaca de la feria un programita. Pero no me liéis, o sea, la feria no me liéis a grabar porque no. Pero si lo he dicho antes, que ya no vamos a grabar con resaca, vamos a grabar directamente borracho. Seguro que no sale mejor. A partir de ahora, los viernes por la noche o los sábados por la noche. Exactamente. Fecha de grabación. Vamos a hacer conexiones en directo. Los domingos en casa durmiendo la mona. No, o directamente quedamos el domingo a mediodía para comer. Nos tomamos después de comer nuestro cafelito, café. O sea, lo que suele ser café, copa y puro. Y ya pues venimos doblado a mixa y empezamos a grabar. Exactamente, sí. Y grabamos aquí aquello que he hablado en antimateria. Exactamente. Que bueno, para acabar, antes de irme, felicitar a aparte de Javi porque se casa, ¿vale? Que ya lo hemos dicho, a Irra. Hombre. Y a Javi porque Esto es una mafia ha grabado su primer Esto es una mafia, que ya han grabado, en serio. Ya han grabado. ¿Quién lo iba a decir? Durante el mes de febrero han grabado su primer podcast. Es decir, con un retraso de cuántos meses, porque iban a grabar en octubre. Cuando íbamos a Granada. Iban a grabar en octubre. Cuando íbamos a Granada, en octubre. Sí, en septiembre nos mandaron la promo. En octubre. Se compraron esto de mezcla. Sí, total. Sí. Cambiarán la promo, ¿no? Porque ya esa no vale. ¿Qué son 5 meses de retraso? Eso no es nada. Nada. Eso es un embarazo. Eso te iba a decir. Imagínate que llega mañana tu pariente y te dice, cariño, que llevo 5 meses de retraso. O me caso en Semana Santa. Y le dice tú, lo mismo que esto es una mafia. No pasa nada. Oh. Bueno, pues nada, nos despedimos y os dejamos con una canción de un grupo que se llama The Gasoline Brothers. Y la canción se llama Stardust Baby. Espero que sea no que la del programa anterior. Sí, es mejor. ¿Seguro? Sí, bastante mejor. Bueno, nos despedimos. Venga. Hasta luego. Decía adiós con la manita. I'm going to take you away. And I'll make sure that everyone will say, everyone will say, well.